La Zona Cero. Entramos en tertulia con Carlos Canales. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Tú también eras traviesillo de pequeño, ¿eh? Como este señor, tú también. Pues... No creas, yo era un niño bastante bueno, ¿eh? Eras bueno, eras bueno. Mira, mira. Hoy lo que estoy especializándome en quitar nieve, pero bueno. Bueno, has conseguido llegar con bien a la emisora, ¿verdad? Sí, pero he visto que el coche que está enterrado es el tuyo. Mi coche, sí, sí, mi coche ya no existe. Se debe que llevar más tiempo. Sí, sí. Oye, hemos venido abriendo camino, ¿eh? Abriendo camino por la carretera de Burgos. Un hecho, pues, que la Comunidad de Madrid, donde se supone que estamos preparados, ¿verdad? No, es verdad, yo en cambio iba detrás de varias máquinas echando sal a todos lados. Sí, sí, hemos venido a 20 por hora. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Fíjate, tú que vienes en bicicleta. Sí, me ha costado, ¿eh? Me ha costado. Pero... sobre todo por el frío. Sí, sí. Normal que abríais camino delante de mí. Sí, sí. Y estaba ya el terreno ahí de lo más practicable. Pero sí, sí, la verdad que se las trae esto de venir al norte de Madrid y casi en la sierra. Todos los años nos cae una nevadita de siempre, esta, ¿eh? Siempre, sí, sí. Ah. La verdad que sí. Yo creo que ya forma parte también de la tertulia, ¿no? El comentar. Sí, por eso. Lo mal que lo hemos pasado para poder llegar aquí, pero aquí estamos, a no ser salvos. Y la verdad que esto hasta tiene su encanto, ¿no? Sí, sí. Por eso he decidido llamar a Pablo. Digo, Pablo, mira, vente mejor la semana que viene. Sí, sí, no, sí, sí, no. Tú vas queda... a sufrir, ¿eh? Pues yo creo que sí, él está más acostumbrado a los terrenos más cálidos, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, yo creo que en peores avisos. Acaba de llegar de la jungla. Y ha sobrevivido. Sí. Fíjate que al final encima tiene aquí un percance. Sería la ley de Murphy, ¿no? Sí, sí. Bueno, es que no sabemos en qué condiciones ha llegado, ¿eh? No, estaba sano, estaba ¿qué sano. ¿Qué tipo de fiebre les ha traído? Yo más o menos sé algo que no desvelaré, porque... pero sí, sí, ha pasado las de Caín. ¿Le picó el bicho? No, el bicho no, pero algo le picó porque adelgazó bastante y me comentó que sí, que a veces uno de los viajes muy duros, y fíjate que ha hecho viajes muy duros también en condiciones climáticas, pero claro, las circunstancias cuando vas a un país como Camerún, que está todo por desarrollar y por supuesto que no hay ninguna infraestructura turística, le da igual, evidentemente, ¿no? Pero que eso va en menoscabo de poder acceder a ciertos lugares que de otra forma no puedes ir. Entonces él me comentaba, solo como anécdota lo comento, ¿no? Que ya digo que la próxima semana pues iría desgranando muchas más anécdotas, que es que tenía la sensación de que no solo que le estaban observando, sino cada vez que hacía una foto, ya no digo a un niño, a una persona de allí, sino a la naturaleza, a una piedra, le estaban pidiendo dinero, ¿no? Y dice, bueno, dice, nunca se había visto tan acosado de que le pudieran pedir dinero incluso por fotografiar unas rocas. Una roca. Pues hasta ese extremo llegaba. Bueno, es que esto de los derechos de autor de Charles Dickens ha mejorado mucho, ¿no? Hombre, claro que ha mejorado, bueno, que se lo digan a la Sociedad General de Autores. Sí, sí. Bueno. ¿Qué tal, Bruno Cardeñosa? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, pero... ¿Cómo llevas lo del frío? Bueno, tú eres recio, ¿no? Tú aguantas. Sí, sí, por Dios. Perfectamente, pero un día tremendo hoy, ¿no? Sí, sí, sí. Pero muy bonito. Yo creo que estos días son muy bonitos. Bueno, pues... sobre todo para estar detrás de la ventana. A este lado, calentito, no como cae la nieve, pero la verdad es que Madrid, por lo menos la zona norte, está preciosa esta noche. Está muy blanca y bueno, pues ojalá que esa nieve se mantenga en algunos parquecillos, en algunas zonas, para que los niños mañana puedan hacer sus bolitas de nieve, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo creo que a poco que las condiciones climáticas sigan un poquito así y la temperatura se mantenga durante la noche y haya nubes, seguramente va a seguir nevando. Lo malo va a ser la hora punta, cuando lleguen las 7 de la mañana o las 6 y esté todo helado. Sí. Eso sí que va a ser tremendo en Madrid, que fíjate en Madrid que nunca tenemos atasco, ¿verdad? Que en Madrid es se circula muy... solamente muy cuando nieva. Sí, sí, sí, cuando nieva. Pues, mañana puede ser un día raro, ¿verdad? Sí, mañana por lo menos tenemos excusa para decir, es que me he retrasado. Dice, ¿qué cosas? Me he encontrado con un atasco. Dice, no, hombre, en Madrid no. Va a ser cuando la M30 no funciona mejor que nunca. O sea, que sí, sí, suele ocurrir que en cuanto se prevé lo peor es cuando está mejor. Pero nadie sale, ¿no? Todo el mundo se queda ahí asustadillo en casa y a lo mejor es la circulación más fluida. Me extraña, porque en fin, la ciencia ficción y las novelas. Pero en Madrid, de todas formas, hay que recomendar que estos días el único peligro que tienen, pese a lo bonito que son los coches, ¿no? Sí. No confiarse en exceso, que parece que pasan los coches, la carretera se limpia, sí. Y se ha secado, da la sensación, pero hay placas de nieve a veces muy de hielo. Muy traicioneras. Bueno, periodo, los, ¿no? Los datos son estremecedores al margen de la tragedia acontecida en Polonia, donde ya se presume que puede haber más de 160 fallecidos en el hundimiento de este edificio, pero tenemos 200, 300 muertos en Ucrania, 300 muertos en lo que va de invierno en Rusia. Bueno, pues casi 1000 europeos han muerto en estas últimas semanas por culpa del clima. Del frío. O sea, casi 1000 europeos. Del frío extremo, sí. Se dice sí, pronto, sí. ¿Eh? Sí, en Rusia se habían dado cifras de 30 grados bajo cero. Sí. En Moscú, en Polonia, en estos días habían llegado a marcar hasta 26 bajo cero. Decían hoy que en algunos lugares de la península se estaban tocando los 10 grados bajo cero. decir, estamos en un momento de frío muy intenso, sí. Y eso nos tiene que hacer también reflexionar, porque, bueno, la mayor parte de la población podemos superar ese frío y esas temperaturas gracias a, bueno, pues a nuestros domicilios, a las calefacciones, pero muere mucha gente todos los días en muchas partes del mundo a consecuencia del frío y a consecuencia de la pobreza que les hace pasar frío, no tener recursos para poder alimentar de calor su cuerpo, ¿no? Buena parte de los fallecidos en Europa del Este ha sido efectivamente gente sin techo, gente que consume en exceso el vodka, que es un elemento engañoso, porque el alcohol lo que hace es bajar la temperatura del cuerpo al final. Tienes una sensación engañosa de euforia o de calor, que luego no es real y falleces. Pero bueno, mucha precaución a todos en vuestras conducciones, con los coches, en la calle, y bueno, pues superemos este momento álgido del invierno. El que no ha podido superar el invierno, Jesús, es este profeta judío, este profeta israelí, que ha fallecido, bueno, eso sí, con 106 años, ¿no? 106 años, bueno, se calcula que 106 años, porque tampoco se sabía ciencia. Era el Matusalén, ¿no?, de Israel. Sí, no, hay muchos más rabinos con más antigüedad, ¿eh? Sí, la verdad es que tienen una longevidad, pues, bastante encomiable, ¿no? Sí. No es porque hayan descubierto la piedra de la eterna juventud, ¿no?, la piedra filosofal. Una vida sana. Pero tiene una vida sana, es verdad que tiene, bueno, lo que se llaman la costumbre kosher, que es, bueno, pues un tipo de normativa gastronómica también, siempre auspiciada bajo los rabinos más sabios, en tanto en lo que tienen que comer, que hacer, un poco en su forma de vida, y basada directamente de la Biblia, ¿no?, de los preceptos bíblicos y de la Torá. Que, por cierto, el profeta que lanzó la maldición contra Ariel Sharon debe estar ahora temblando, porque ya hemos superado el 26 de enero, que era la fecha límite, y Sharon sigue allí. Y ahí sigue, es verdad. Mal, claro, situación precaria, pero ahí sigue. Pero ahí sigue, es verdad, estando ahí luchando, ¿no? Con lo que el profeta que lanzó la maldición, primero contra Isaac Rabin y luego contra Sharon, él mismo dijo que si no moría Sharon antes del 26 de enero, que todo el peso de esa maldición caería sobre él. Así que, haz una llamada a Bruno, a ver cómo está la cosa. A ver qué ha pasado con la maldición. Este también lanzó maldiciones, ¿no? De todas formas, hay que ser bastante insensato para lanzar una maldición de esas características, pero bueno. No, este hombre no, la verdad es que era una persona muy respetado. Estamos hablando del rabino Yitzhak Kaduri. Este se metió con Saddam Hussein. Sí, incluso con Madonna también. Con Madonna. Era una persona muy carismática. De hecho, había, bueno, pues verdaderas colas de personas para no solo que le diera su consejo, sino su bendición. Una persona considerada santa en vida. Por eso un poco lo traemos también a colación, porque era un maestro místico de la Cábala, era un experto en Cábala y, por supuesto, en todas las doctrinas hebreas. Y era muy respetado, y tan respetado que una opinión suya condicionaba una decisión política, y de hecho hay bastantes casos en ese sentido. Hombre, los más llamativos es eso, cuando maldice a Saddam Hussein en el año 1998, pero lo maldice luego que este amenaza atacar el territorio israelí, o sea que de alguna forma lo que hace es una defensa, un poco, pues, no solo de su territorio, un poco, sino de la injusticia que eso provocaba. Y cuando hablan de una maldición, entiendo yo un poco por el carácter espiritual que tenía Kaduri, que no sería tal, ¿no?, sino sencillamente serían unas palabras muy duras contra Hussein. Pero también, por ejemplo, pues dijo una serie de cosas con Madonna. Madonna le tenía como un auténtico maestro, y de hecho cada vez que iba a Israel intentaba frecuentar y acudir a, pues, la visita suya para... Otra cosa es que él quisiera, ¿no? Claro, otra cosa es que él quisiera. Lo que pasa es que sí dijo una cosa en público que le sentó mal a Madonna, que también es en parte lógico, porque sabes que Madonna, pues bueno, pues se ha hecho muy célebre, ¿no?, por iniciarse en el mundo de la cábala. De hecho, está en una especie de secta, ¿no?, cabalística, y en la que ha incluido también a Britney Spears y gente así, ¿no? Sí. Pero que una de las cosas que comentó, porque claro, Madonna va, pues como va, de diva, ¿no?, de Star System, y dijo que está prohibido enseñar la cábala a los que no son hebreos, y se refería directamente a ella. Es algo que parece que no le gustó, pero que también un poco aplaudieron muchísima gente, porque estaba como descafeinando los principios básicos de la cábala el hecho de que Madonna, que por un lado sí estaba fomentando, pues bueno, pues un interés por parte de los estadounidenses que no conocían la cábala, pero por otro lado los que sí la conocían veían que era muy frívola la... que exactamente, que era una frivolidad que no casa muy bien con las doctrinas herméticas de la cábala. ¿Vale? Y cuando comentaba un poco las influencias políticas, pues un poco comentaros, ¿sabes?, también una anécdota que surgió, porque es, ya digo, es una persona muy parca, a veces en palabras y en sus usos. Bueno, dos anécdotas puedo contar. Bueno, pero eso le pasaba también al general Lee, ¿eh? Sí, también. ¿Sabes que fumaba cigarrillos este hombre? O sea, que lo cual para de que... O sea, que ha muerto por fumar, al final se confirma. No, yo creo que precisamente vivió hasta los 106 años. Sí. Hay gente que el tabaco lo que hace es que casi le preserva, ¿no?, en una especie de formol de humo, de nicotina, y hay gente que se ha comprobado, ¿no?, incluso el tabaco, moderadamente estamos hablando, pues puede prolongar la vida. Pero bueno, en este caso yo no sé si es la idea por fumar tabaco, pero lo que sí comentan es que el único cambio lujoso que hizo al final de su vida, ¿no?, porque ya digo que tenía un estilo de vida pues con un modesto, es que dejó de fumar los cigarrillos Noblés, la marca Noblés, de fabricación israelí, y los cambió por el de Marlboro Light. O sea, que un poco se cuenta como nada. Eso le mató. Le hacían menos daño, a lo mejor eso le mató, ¿no?, precisamente estos cigarrillos norteamericanos. Sí, sí. Y una de las cosas que se comentaba era eso, ¿no?, que... Bueno, pues eso, buscaban un poco su consejo, y una palabra del rabino podía mover montañas políticas, se comentaba. Entonces, como anécdota, por ejemplo, en el año 2000, cuando Moshe Kassab, un parlamentario poco conocido, se lanza a la presidencia como rival de Shimon Peres. Shimon Peres, por entonces, era una persona muy conocida, había ganado el Premio Nobel de la Paz, y, en fin, casi nadie daba por hecho de que este hombre pudiera perder las elecciones y que las ganara Moshe Kassab. Pero, ¿qué es lo que dice Kaduri en aquel momento? Bueno, pues Kaduri dice que había tenido una visión en la que Kassab era favorecido por el cielo. Bueno, fue decir aquello y ganar las elecciones. Lo cuento como anécdota para que veamos la influencia que realmente tuvo este personaje. El rabino más carismático, más influyente, más popular de Israel, que ha fallecido a la gozosa edad de 106 años. Así es. Bueno, se presume que eran 106 años. Sí, es decir, que calculan que eran 106 años. Hay quien dijo que en el principio de los tiempos estaba Dios y Kaduri, ¿no? Sí, estaban los dos. El gran Kaduri. Yahvé y Kaduri. Bueno, pues desde aquí ese recuerdo. ¿Qué libro estás leyendo, Bruno, de Tenor? Muy interesado en la lectura de este libro. ¿Cómo se llama? El Estado Agresor. El Estado Agresor. Anda. Sí, sí. Este libro, ¿por qué lo traes aquí a colación? Si tú... Que se ha puesto de moda durante esta semana. Se ha convertido en el libro de actualidad en medio mundo. De hecho, ha ascendido a los primeros puestos de venta a nivel mundial a través de Internet, del principal portal de venta de libros, que es el portal Amazon. Hace tan solo 10 días se encontraba en el puesto 205.763. Es decir, hace 10 días estaba en el puesto... Es que esto se contabiliza 205.763. ¿Sí? De los más vendidos. De los más vendidos. Sí, suena un poco extraño, pero... Tú ibas al Corte Inglés y decías, por favor, me da la lista de los más vendidos, y ¿cuál quiere? Pues el 205.700. Exacto, y entonces te daban el Estado Agresor. El Estado Agresor. Pero hoy, si vas allí, tienes que decir, quiero el número 26 en la lista. Caramba, qué evolución, ¿no? Sí, ha subido, pues unos pocos puestos. Sí, sí, sí. Unos pocos puestos, y ¿quién ha sido su agente promotor, su agente literario? Pues nada más y nada menos que Osama Bin Laden. Osama Bin Laden. Por cierto, una cosa, ¿os imagináis que fuera verdad? Que estuviera promocionando. Sería fantástico. Ahí está el asunto, ¿no? Pero de hecho, lo ha promocionado. Ojo, que todo tiene sus matices. Vaya, más serio. Es decir, la forma de medir las ventas de este libro... Pero esto como el que envía el casetillo a Al Jazeera y dice que compren el Estado Agresor. Bueno, así fue el último... Exactamente así fue. Exactamente así ha sido. De hecho, el último mensaje conocido de Bin Laden, que era esa cinta de cassette de la que hablábamos, yo creo que la semana pasada, cuando el día 19 fue noticia en todo el mundo, la reaparición, por lo menos en voz, en viva voz, de Bin Laden, lanzando un mensaje a los Estados Unidos, pidiendo una tregua, que si nos aceptaban sus condiciones, bueno, exactamente lo mismo de siempre. Y sin embargo, dijo una frase en ese mensaje, Bin Laden, o el supuesto Bin Laden, porque la cinta no está todavía autentificada por fuentes que no sean norteamericanas. Decía así, Bin Laden, en ese mensaje, decía: si Bush decide seguir adelante con sus mentiras y su opresión, os sería útil leer el libro Estado sin Control, que es el título original. Estado sin Control. Estado sin Control. Y que evidentemente, ¿qué es lo que ocurrió? Que muchos hicieron lo que Bin Laden solicitaba, que era leer ese libro que ya ha sido bautizado como el libro de cabecera de Bin Laden. ¿Y quién es el autor? El autor es William Blum. William Blum no es un don nadie. William Blum en la actualidad es periodista, es el fundador de una agencia y periódico norteamericano, del Washington Free News, dedicado a la información alternativa sobre las cosas que ocurren en los Estados Unidos, muy crítico, pero hay que decir que él fue uno de los oficiales de asuntos exteriores del Departamento de Estado, es decir, del Ministerio de Asuntos Exteriores de los Estados Unidos, y cargo público que desde el ejército en su momento abandonó por mostrarse contrario a la política norteamericana en Vietnam. Posteriormente publicó tres libros, el tercero de los cuales es este, en donde glosa de una forma muy enciclopédica, con gran cantidad de documentación, determinados hechos que ha protagonizado en su política exterior el gobierno de los Estados Unidos. A lo largo de esta semana se han publicado varias informaciones sobre este libro, sobre este autor. El libro ha sido considerado como el libro de cabecera de Bin Laden. Ciertamente no sé si es el libro de cabecera de Bin Laden, pero lo curioso y lo llamativo es que es un libro, en cierto modo, recomendado por el hombre más buscado de la Tierra. ¿Está publicado en España? Lo que se dice es que no. Es decir, la información, hoy el periódico nacional, el principal periódico nacional, publicaba lo siguiente: el libro está traducido a varios idiomas, español entre ellos, pero no se puede conseguir porque solo está publicado en Cuba. Solo se puede conseguir a través de su autor. Yo no lo he conseguido a través de su autor, lo tenía en mi estantería. ¿Está al lado del libro de Bruno en el FNAC? Claro. Lo puede coger quien quiera. Es decir, lo que ocurre es que la publicidad en varios medios de comunicación es que el libro no está editado en este país. Sí está editado, lo editó Status Ediciones hace ya más de un año, una pequeña editorial, no con el título original, Rose State, Estado sin control, sino que el título mediante el cual fue traducido es El Estado Agresor. Y a mí, que en su momento yo había leído este libro y este trabajo, que glosa desde el final de la Segunda Guerra Mundial ciertos hechos cometidos por Estados Unidos en el exterior y que para él son denunciables. Hoy, por ejemplo, ese mismo periódico decía que esta recomendación de Osama Bin Laden ha sacado de la oscuridad a William Bloom. Esto para quien consideraba que estaba en la oscuridad William Bloom, que era un autor bastante respetado, por ejemplo, citado por Noam Chomsky, por dar un ejemplo, ¿no? Un desconocido ensayista radical de 72 años que vive en Washington. Bueno, también la catalogación de radical que aparece en todos los medios, a la luz y a tenor del contenido del libro, no se fundamenta, porque es un libro exhaustivo, un libro documentado, un libro hasta cierto punto moderado. No es un libro frente a otros que se han publicado en nuestro país, que diga que el 11S, por ejemplo, fue creado desde los Estados Unidos. No se dice nada de eso. Sin embargo, sí que he querido conocer ciertos detalles que aparecen en ese libro, que ha sido volver a coger ese libro, volver a recuperar las anotaciones hechas sobre ese libro, y que me parecían interesantes porque, en cierto modo, Bin Laden avala el contenido de este libro. ¿Y qué dice este libro, por ejemplo, entre otras cosas? El libro habla de todo lo ocurrido en los Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. Habla poco después del 11S, pero entre otras cosas, lo que avala este libro y lo que explica este trabajo es, por ejemplo, que en el año 2001, en junio de 2001, también se publicó, lo publicó el diario Le Figaro en Francia, existieron contactos entre la CIA y Osama Bin Laden, que hubo una reunión entre un agente de la CIA en Emiratos Árabes Unidos, en el Hospital Americano de Emiratos Árabes Unidos, de Abu Dhabi, y un agente de la CIA en julio del año 2001. Habla de los negocios personales entre la familia Bin Laden y la familia Bush, es decir, y una serie de hechos. Por ejemplo, habla de las transacciones comerciales que se efectúan en los días previos al 11 de septiembre y que denota un aprovechamiento ilícito por parte de alguien que sabía qué es lo que iba a ocurrir, aprovechamiento ilícito en las bolsas norteamericanas. De eso habla también este libro, y no apunta a Bin Laden como el quien se hubiera aprovechado de eso, sino que apunta a determinados grandes capitales. Es decir, todo esto vendría a ser apoyado por Bin Laden en este comentario. Es decir, el propio Bin Laden estaría en cierto modo reconociendo que ahí se dice la verdad. También una frase que cita en el libro William Bloom es que se necesita mucha credulidad para creer que la CIA, el FBI, la Agencia Nacional de Seguridad no eran conscientes, al menos en alguna medida, de que una importante operación terrorista podría tener lugar en los Estados Unidos. El libro fue prologado en su momento por alguien que tampoco es un don nadie ni un radical, que es Javier Sádaba, en donde otorga todo tipo de parabienes y de beneplácitos a este libro, al que asegura que se puede devorar por la cantidad de información que posee. Este es, teóricamente, el libro que ahora mismo en el mundo de la conspiración más está comentando, porque realmente es muy sospechosa, muy extraña la forma en la que ha sido promocionada. William Bloom, lo primero que ha hecho tras conocer este detalle, primero es no sorprenderse, segundo es condenar de forma taxativa los atentados del 11 de septiembre, por si alguien tenía dudas. Y tercero es obligar a pensar, que es lo que hace con su libro, que es un profundo ensayo, obligar a pensar sobre cuáles pueden ser las causas de todo lo que está ocurriendo en el mundo. En el puesto 26, con una salvedad importante, de ventas a nivel mundial, son ventas de tan solo unos días. Las ediciones de ese libro no son, no son lo suficientemente importantes como para soportar que ese puesto se mantenga durante más de una semana, y de hecho va a volver a ese 200 y pico mil, porque con toda seguridad los 2000 ejemplares que existían en el mundo ahora se habrán agotado por completo, con lo cual tampoco se puede acusar de aprovechar esta campaña publicitaria que le ha hecho alguien tan, tan inesperado, en un mensaje tan inesperado, de una forma tan sorprendente, con un contenido que todavía está dando mucho que... Yo quería comentar lo de las cintas de cassette, porque es genial, ¿eh? Hombre, podría haber comentado... Lo del uso de tecnología pasada de moda por parte de los terroristas es una cosa francamente divertida. Enviar una TDK, ¿verdad? No, no, en serio, que tiene, tiene cierta gracia, porque solamente le falta, en serio, solamente le falta mandar un sobre ahí con la cara del rey y el sello, ¡pum! Sí. Y que te llegue por correo. Bueno. No, es verdad que todos los mensajes son siempre... De una manera, aparentemente, la palabra exacta sea muy cutre. Llega siempre una cinta, hay un vídeo ahí cutre grabado malamente. La cosa como muy... Y la letanía, ¿verdad? De, ah, sí, joder, no, sí, sí, no, pero no, todo no, lo contrario a lo que uno se imagina, una especie de malo de película James Bond. Pues mira, hay una frase muy muy interesante dentro de ese libro. Dice William Blum: si yo fuera presidente, podría detener los atentados terroristas contra Estados Unidos en tan solo unos días para siempre. Esto es lo que harían los tres primeros días en la Casa Blanca. En el cuarto, sería asesinado. Con William Blum. Bueno, pues nada, podía haber recomendado Bin Laden, Cuentos de Momauca, de Charles Perrault, pero no, no, no creo. Ha recomendado este libro y es lo que tenemos ahora mismo, el libro de moda, en su versión española, El Estado Agresor, así se llama. Bueno, pues vamos a ver hasta dónde llega la cosa. Bueno, Carlos, lo mejor que podemos hacer, dadas las circunstancias por las que atravesamos, es encontrar nuevas dimensiones en las que desenvolvernos, porque claro, tenemos tres hasta ahora reconocidas, aunque se intuyen hasta nueve más, ¿eh? Sí, pero no creo que nos podamos desenvolver. Hablamos de dimensiones, no de universos paralelos. Va a ser un poco complicado. Entonces, ¿qué hacemos? No, la noticia yo la traigo más que por el hecho de que científicos norteamericanos han detectado de manera ya oficial existencia de dimensiones adicionales a las tres que conocemos, sino por cómo se ha hecho. ¿Cómo se ha hecho? Porque cuando yo empecé a investigar un poquito la noticia, lo que me ha sorprendido es el gasto, el esfuerzo técnico y científico que supone, bueno, no solo para los Estados Unidos, sino también para los países europeos que están detrás de esta investigación, por la maquinaria y los objetos que exigen tener para poder detectarlo. Bueno, por de pronto digamos que lo que han hecho es detectar por primera vez los indicios, porque es lo que se detecta, de la existencia de dimensiones más allá de las tres conocidas, mediante la comprobación de las colisiones de neutrinos de alta energía con unas partículas elementales, que luego veremos se llaman muones, y obteniendo así la evidencia de que existen una serie de dimensiones añadidas que confirmarían la teoría de las supercuerdas. Este descubrimiento no es todavía concluyente, porque tiene que esperar al año 2009, cuando se instale un nuevo detector, luego veremos cómo lo hace, de neutrinos en colisión, 3 veces o 30 veces más potentes que el que lo ha encontrado, que se llama Amanda y se encuentra en el Polo Sur. Bueno, primero una breve explicación: los neutrinos son unas partículas muy elementales, tienen una masa que prácticamente es nula, de manera que se forman por reacciones, bueno, siempre se forman por reacciones de carácter nuclear o por fenómenos cósmicos de energía capaz de crear enormes cataclismos. Tiene que tener origen en grandes explosiones supernovas, agujeros negros o el propio Big Bang, el origen del universo. Una vez que es decir, los neutrinos se desplazan a una velocidad muy cercana a la luz y no se detienen nunca. Lo que ocurre es que es muy poco probable, como no tiene una masa, prácticamente es nula, es poco probable que colisionen con algo. Pero ocasionalmente colisionan con otras partículas. Si lo hacen con un átomo, dejan un pequeño destello de luz que se llama radiación de Cherenkov, por el físico ruso que en su momento la descubrió o determinó como tal, y las pequeñas particulitas que en las que se transforman se llaman muones, muón. Bueno, pues esto se investiga a través de un extraño objeto llamado Amanda. En Antártida. Entonces, Amanda, sí, en la Antártida. Amanda, pero fijaos lo que es lo curioso y lo raro. Amanda, bueno, es unas siglas, en realidad no es que sea el nombre de alguien, significa Antarctic Moon a Neutrino Detector Array y consiste en... Ah, yo pensaba que lo era el homenaje a Amanda Lear. No, pues no, son... es un acrónimo. Y bueno, son... Baby Run. Fijaos qué curioso, son cuerdas sensoras de luz que se detectan a una profundidad de 3 kilómetros en la Antártida para detectar neutrinos de alta energía. Es decir, hay un espacio enorme, porque el espacio que ocupan desde que el año 97 comenzaron a instalarse por iniciativa de la Universidad del Sur de California, son 677 sensores ópticos que tienen el tamaño aproximadamente de una pelota de ping-pong, en forma circular, que lo que hacen es rastrear, hundidos desde el hielo del Polo Sur, con una especie bastante, con una superficie grande, tiene 500 metros de alto y 120 de diámetro, pero a 3 kilómetros de profundidad bajo el hielo, para de esa manera poder detectar las colisiones de los neutrinos del espacio y de la propia Tierra. Lo sorprendente de esto es el esfuerzo que exige el tener que hacer una investigación de este tipo. O sea, imaginaros lo que es irte a la Antártida, colocar los sistemas sensores, enterrarlos a 3 kilómetros de profundidad en el polo y esperar tranquilamente a que ocurra. Pues bueno, no contentos con Amanda, van a hacer algo todavía muchísimo más grande, que se llama Ice Cube, es decir, el cubo de hielo, que es, bueno, en total serían 5.000 detectores de fotomultiplicadores que se encajan en un kilómetro cúbico de casquete polar entre 1.400 y 2.400 metros de profundidad. Sí, fijaros qué obra de ingeniería para poder localizar y determinar de verdad en el año 2009 la existencia de más dimensiones de las que conocemos. Entonces, por cierto, puede haber hasta 6 dimensiones constatadas. Lo que podrían llegar a constatar a partir de 2009. Pero fijaros lo que hace falta para hacer una obra tan colosal como esa en el hielo antártico, bueno, con una enorme financiación. De momento son 295 millones de dólares aportados por la Universidad de Wisconsin, la Fundación Norteamericana para Investigación de la Ciencia, y Suecia, Bélgica, Alemania, Reino Unido y Holanda. Entonces, entre todos van a eso, van a meter un auténtico cajón de hielo hasta más de un kilómetro de profundidad en el hielo del Polo Sur, de la Antártida, para intentar localizar o captar los choques entre los neutrinos. Sería una gran noticia, ¿eh? Es decir, sí lo es, sí, la confirmación matemática física de la existencia de más dimensiones, sí, la verdad es que es una cosa curiosa. Hombre, son dimensiones que parece que están plegadas sobre sí mismas. Sí, pero es, recuerdas, estamos hablando de eso, de dimensiones que están plegadas sobre sí mismas, muy pequeñitas, pero que se sabe. Pero ahí las. Claro, es que explicaría algunas anomalías del universo que no tienen. Hablan de 11 dimensiones, incluyendo las tres espaciales y la temporal. No olvidemos que el tiempo es una cuarta dimensión, y de hecho así se define, lo que pasa es que es una dimensión que no controlamos, así como las otras tres dimensiones espaciales, si las controlamos y nos movemos en ellas, el tiempo, más que movernos en él, es el tiempo el que se mueve en nosotros, ¿no? Por eso no la controlamos, pero hablan de hasta 11. Por eso lo bueno de este experimento, y por eso se están gastando de dinero, no es tanto la confirmación de algo que ya saben, sino que a través de los neutrinos, que es ese tipo de partículas, de verdad, que carecen de masa, pues esos destellos lo que hacen es averiguar ya de una forma de física de partículas lo que ya se intuía, y la confirmación dentro de la comunidad científica de que hay más dimensiones. Claro, la pregunta es, ¿para qué nos sirve el saber que hay más dimensiones? El que nos sirva o no nos sirva es lo de menos. Es decir, es que están interactuando con nosotros. El problema es que no lo controlamos, es un poco lo del tiempo. Yo creo que es el ejemplo más gráfico. Es decir, el tiempo sabemos que está ahí, y lo medimos y lo controlamos, pero lo medimos desde parámetros humanos. Por ejemplo, para que nuestros oyentes se vayan haciendo una idea, si aceptamos que hadas, duendes, gnomos, seres y lugares en los que usted posiblemente no cree. No, ahí hablaríamos de multiversos. Multiversos paralelos. Eso no sería otra dimensión. Eso sería multiversos. Eso universo. Sería la teoría, bueno, a partir de Schrödinger en los años 20, sí, cuando se empieza a definir la posibilidad de que en realidad el universo forme parte de una especie como de colección de universos. De universos. Eso para mí sería demasiado complejo. O sea, no serían habitantes de otra dimensión, sino de otro universo. No, exacto. Es decir, esto a lo que se refiere es, ¿por qué? Es decir, para que el gran problema que existe en el universo es que hay un montón de cuestiones que no están resueltas claras. El otro día Jesús hablaba de la materia oscura. Hay un montón de cosas que no funcionan con lógica si no fuera por la existencia necesaria de varias dimensiones que no podemos todavía percibir. Bueno, pero en parte sí estaría relacionado, es decir, es verdad, sí, que estamos hablando de universos paralelos. Podría ser. Sí está relacionado con este tipo de dimensiones desconocidas por una razón. Es decir, vamos a poner un ejemplo muy claro, y lo de claro lo pongo entre comillas. En esta tertulia hablaba mucho de fantasmas, de hadas, de gnomos, es decir, de entidades invisibles. Y cuando hablamos de invisibles es porque nosotros no las captamos. Es decir, nuestro ojo tiene un espectro de visión de luz que no somos capaces de captar lo que está por encima del violeta y lo que está por debajo del rojo, ¿no? Igual que pasa con los sonidos. Eso indica de que no existe eso que no vemos. Evidentemente, sería mentira partir de esa presunción. Por lo tanto, parte de estas dimensiones, no todas, pero parte de estas dimensiones lo que nos permitirían es detectar, oír presencias que nosotros, por ser seres limitados, somos seres humanos, no percibiríamos. Entonces, hay muchas entidades, y eso explicaría muchos de los fenómenos fantasmogénesis, que están ahí al lado, que podemos sentir o intuir su presencia, pero no los vemos. Sencillamente están en una dimensión diferente a la que nosotros estamos. Es decir, no tiene que ver con las tres dimensiones espaciales que nos movemos. Esa sería una de las cosas. Lo que pasa es que este experimento científico lo que nos hace es ponernos sobre la pista de las puertas que nos abrirían esos espacios interdimensionales, es decir, esos otros universos que estarían coexistiendo con el nuestro. Uh-huh. Bueno, pues qué apasionante es el mundo, ¿verdad? Y pues cuántas cosas pasan por delante de nosotros sin que nos percatemos. Creo que lo dijo Haldane, ¿no? Un biólogo, dice, el universo no solo es más fantástico de lo que imaginamos, sino de lo que podemos llegar a imaginar. Sí. Bueno, pues nada, ahí estamos intentando explicar estas cuestiones para nuestros queridos oyentes. Y por cierto, Jesús, que te has ido antes un ratito y vuelves disfrazado o vestido, el vestido de egipcio. Vienes de gran egipcio como tú fuiste, ¿no? En realidad, porque... A saber qué seríamos en otras vidas, en otras reencarnaciones. Bueno, a saber. Tú seguro que serías embajador en el país de Pun. Pues sí, yo creo que sí, porque además siempre me ha atraído muchísimo lo del país de Pun. Sí. Hay un capítulo además que se le dedica también en nuestros enigmas, ¿no? A qué es o dónde podría estar ubicado el país de Pun. Y claro, siempre ha sido un país mítico, exótico. Esas expediciones que hacían los antiguos egipcios, cuando digo los antiguos egipcios estamos hablando desde la dinastía quinta en adelante, y que iban al país de Pun. Dentro de la mitología egipcia, pues se pensaba que era el país de los dioses, incluso el país donde había nacido la raza humana. Después nos dimos cuenta de que no era así, porque había transacciones comerciales y, por lo tanto, no eran transacciones comerciales precisamente con dioses. Sino Perdón, por cierto, ¿sí es posible que naciera la raza humana en la zona del país de Punt? Sí, pero eso es otra cosa. Claro, exactamente. Es otra de las conclusiones que se puede sacar sabiendo ya los datos que sabemos, no lo que sabían los egipcios en aquel momento. Pero lo importante de la noticia, es decir, ahora hablamos un poco, si quieres, del país de Punt, lo que era en general, pero es que eso que se sabía por algunos grabados, en concreto por el del templo funerario de Deir el-Bahari, de Hassensup, de la dinastía 18, donde se sabe que hizo una expedición, además en un año muy curioso, según dicen las crónicas, porque esa expedición que hace al mítico y desconocido país de Pun lo hace precisamente en el año 1492. Está en la época de Tutankamón, eso llama. Antes de Cristo. Tutankamón, cosa más. La dinastía 18, efectivamente. Sí. Y siempre se había hablado de ese país mítico, el país del incienso, porque recogían muchísimas cosas que no tenían en Egipto, y en concreto era el incienso, pero también animales exóticos, también, bueno, pues todo tipo de maderas perfumadas, de piedras semipreciosas. Siempre se especuló, sobre todo por los historiadores y los egiptólogos, dónde estaba, primero, dónde podía estar ubicado ese país de Pun. Bueno, había pues desde las teorías más heterodoxas y más fantásticas, como por ejemplo la de Robert Charrus, que sabéis que es uno de estos divulgadores al estilo Dani, que es menos conocido y desde mi punto de vista mucho más fantasioso. Robert Charrus, cuando hablaba del país de Pun, decía que era el lugar donde los mexicas ubicaban el país de origen de Quetzalcóatl. Entonces, bueno, pues vale, perfecto, pero no tiene ningún tipo de documentación que apoyara eso, ¿no? Otros hablaban que podía ser la Atlántida, otros decían que podía ser el país de Ofir, relacionándolo con los relatos bíblicos. Bueno, ahora sabemos dónde estaba el país de Pun. El país de Pun estaba casi seguro que o en Somalia o en Eritrea, en cualquiera de esos dos lugares. Cuando el Cuerno de África era transitable. Sí, exacto. Lo que pasa es que faltaba prueba. Esto sería Saba, ¿no? Casi. Sí, por ahí estaría. Frente. Lo que pasa es que el país de Saba, sabes que estaría, se ubica en dos lugares. Que uno podría ser el Yemen, en la Arabia Feliz, y otro podría ser Etiopía. Pero bueno, estaría ahí, básicamente. Sí. Y faltaba la prueba definitiva que nos dijera, bueno, vale, ya lo sabemos todo, hay unas inscripciones en el palacio de Hassensut, donde se dice, además, más que inscripciones, pues son, bueno, pues distintos jeroglíficos, donde se va contando cómo dedica ese palacio al dios Amón y cómo, para ofrecerle las mejores ofrendas de aquel momento, pues había que traerle mucho incienso. Entonces encarga toda una expedición al país de Pu para que traiga incienso, entre otras cosas. Pero faltaba como una inscripción mucho más exacta, ¿no?, de lo que estamos hablando. Y esa es la que se acaba de encontrar. Tiene un equipo de arqueólogos estadounidenses e italianos ha encontrado restos de barcos de más de 4.000 años de antigüedad. Bueno, que se cree que fueron utilizados, entre otras cosas, para el transporte de mercancías entre el Egipto faraónico y esta misteriosa y exótica tierra de Pun. Entonces, claro, ¿dónde se detecta que habla de Pun? Pues bueno, pues evidentemente no por lo que digan los arqueólogos, sino por una inscripción que se ha encontrado en una de las cajas de madera que se han encontrado dentro de lo que es el armazón de estos barcos. Y esa inscripción, esa frase, dice textualmente: las maravillas de los países de Pune. Es decir, es como si esa caja de madera, que por supuesto está vacía y totalmente destartalada, es algo contuvo que venía directamente de Pune y que es fácil presumir que sería uno de los barcos que en una dinastía concreta, incluso sabemos en qué dinastía pudo haber sido esa travesía, que fue la dinastía número 11, pues no llegó a su lugar de origen, de destino. El destino sí sería Pune, pero al de origen, que sería Egipto, no debió llegar, y es lo que se ha encontrado ahora. Se hundió la flotilla en el Mar Rojo. Claro, sí, estamos hablando del Mar Rojo, efectivamente, que sería ese cuerno final del Mar Rojo, sí. Y bueno, pues unas distancias, que estamos hablando de 475 kilómetros de la capital egipcia, del Cairo. ¿Qué demuestra todo esto? Bueno, pues demuestra, primero, que el país de Pune existía como un lugar físico, que lo más seguro que estuviera en Somalia o en Eritrea, que los restos hallados vienen también a demostrar que los egipcios conocían bien el arte de la navegación y de la construcción de barcos, algo que ya se sabía. De hecho, también todas las expediciones que hubo posteriores de Ratamawi, por ejemplo, en la época ptolemaica, pues se demostraba claramente que la navegación de los egipcios era mucho más avanzada de lo que pensamos y que no surgió precisamente en la época ptolemaica, que casi ya estaban idiotizados en relación a toda la época gloriosa que tuvo el antiguo Egipto. Pero bueno, sí se confirma que por lo menos en la dinastía quinta, y en concreto estos barcos que forman parte de la dinastía 11, que estamos hablando pues del 2100 antes de Cristo más o menos, pues que estas cajas de maderas cubiertas de yeso llevaban esa inscripción famosa de las maravillas del país de Pune, y bueno, se demuestra de una vez por todas que el país de Pune existió. Bueno, existió el Medellín Pune. Medellín Pune, los hijos de Pune. Los hijos de Pune. Bueno, pues Catapún. Bueno, pues, que por cierto, lo cuento un poco como anécdota, bueno, ya que estamos hablando del país de Pune, pero a mí me llamó mucho la atención, sí, porque sabes que es una investigación que también... Oye, el barco norteamericano no se llamaría Odyssey, ¿no? No. Ya me quedo yo tranquilo. El Odyssey, no, y el barco tampoco se llamaba el famoso galeón ese que están buscando, que por cierto ya sabes ahora que les han echado, ¿no? Sí. Están los hombres intentando buscar todas las condiciones diplomáticas adecuadas, el Essex. Para conseguir ese barco, ¿no? Es que se habla de 10 toneladas de oro y 100 de plata. Y gente a plata, ¿no? Desde luego, un barco prodigioso en cuanto a mercancías, creo que hundido en el año 1694, si no recuerdo mal. Sí, bueno, pues una característica solo, ya termino un poco, la referencia cultural e histórica del país de Pune, es que cuando llegan al país de Pune, estoy hablando en concreto de la dinastía 18 de Hasensuf, que es la que tenemos un poco más documentada, los habitantes de allí, y en concreto el rey y la reina, porque tenían su rey y su reina, padecían una extraña enfermedad. Los dos eran enanos y se calcula, se piensa, se estima que padecían de elefantiasis. Elefantiasis. Que sabéis que es una hipertrofia. Sí, en el grabado está muy claro, en el bajo relieve. Sí, porque tanto los brazos como las piernas, y en concreto de la reina de Pune, sí parece que tiene una anomalía genética muy importante y que después parece que era característica de otro de los habitantes del país de Pune. Entonces esa elefantiasis, esa hipertrofia, ¿no?, de muchas veces de los cauces y de los ganglios linfáticos, es lo que hacía que por algún tipo, posiblemente de alimentación, pues padecieran esa enfermedad. Entonces, bueno, lo cuento como un hecho curioso porque tenían esas relaciones comerciales que no eran de igual a igual. Porque por lo que cuentan, en el país de Pune eran como una especie de vasallos donde los egipcios sí les entregaban cosas, pero a cambio ellos tenían que entregar otras a cambio mucho más valiosas, incluidos algunos esclavos que procedían directamente de Somalia. No, que compraban barato en Pune. Y tan barato, y por la cuota que les tenía. Y yo creo que el rey y la reina de Pune ni rechistaban. Bueno, o sea, que el tabaco noblés lo compraban, claro, Salomón se iba ya a comprar el noblés. De ahí viene la cosa. Bueno, pues... Y levantar la cabeza. Los detalles históricos que también ofrecemos en la tertulia. Y atención, aquí nos podemos enfrentar, Bruno, a un opar, ¿no? Porque es una... Opar, ¿no? A lo mejor. Es un detalle criptozoológico mejor, ¿no? Bueno... Vete a saber qué, porque es una huella gigante que ha aparecido. Sí, de momento India. Es algo indefinible, sí. Como parte, en el sentido que sí que es un objeto, porque la huella está ahí, ha sido investigada, ha sido ya fotografiada y ha sido documentada en sus características, y no encaja. Está fuera de su tiempo, o de su lugar, o del sentido común aplicado a la antropología, porque son antropólogos y arqueólogos los investigadores que la han descubierto, al frente de los cuales se encuentra el indio Krishna Swami. Se ha encontrado al sur de la India. El hallazgo ha sido dado a conocer por una televisión india, posteriormente tanto la CNN como otros periódicos, incluso españoles, se han hecho eco de este hallazgo, y la fotografía de la huella se ha dado a conocer. Una huella sorprendente. ¿Cuánto mide esto? Pues es grande, ¿eh? Claro, el problema es el tamaño de la huella y también su datación. Es decir, se ha encontrado dentro de una cueva que se encuentra, como decimos, al sur de la India, a 60 kilómetros de la aldea de Palakkad, que se encuentra en el estado de Kerala. La zona, la roca en la que se ha encontrado, después de ser datada, se ha deducido que la antigüedad de esa huella, es decir, el pie que dejó esa impronta, caminó sobre ese lugar hace unos 30.000 años, algo que es está de acuerdo con las cronologías oficiales, y pensáramos que se trata de un Homo sapiens, es decir, de un ser humano como nosotros, porque las características generales de la huella, según los expertos indios que la han encontrado, son similares a las de un Homo sapiens, aunque en la observación de las imágenes, que no siempre es la más adecuada, pero es la que disponemos, yo personalmente sí he encontrado alguna pequeña variación con lo que sería un Homo sapiens, una mayor curvatura en el pie, una mayor retractilidad del dedo pequeño del pie, que nos haría pensar en una forma quizá algo más simiesca que un Homo sapiens. Pero dicho esto, el gran inconveniente, la gran duda, están en las medidas de esa huella. Para que nos hagamos una idea, una huella de una persona de 1,80 de estatura, de un hombre de 1,80 de estatura, puede alcanzar unos 30 centímetros, de 28 a 32 centímetros aproximadamente, de 1,80 de estatura. Pues bien, la huella localizada tiene unos 72 centímetros de longitud. El tremendo pedúnculo. Inmenso. Con la profundidad que tiene la profundidad que tiene la huella, su claro, indiscutiblemente apunta a un tamaño gigantesco. ¿Desde cuánto medía? Claro, la altura no se puede averiguar, se puede averiguar el peso y en función de eso hacer una extrapolación. El peso se ha calculado, la verdad es que los datos son sorprendentes. Yo desde el primer momento he tenido en cuarentena esta información, pero las fotografías están ahí. Sí, porque la información salió hace 2 o 3 semanas, es verdad. Sí, pero se ha hecho eco también CNN, hay una serie de arqueólogos que lo han estudiado, que lo han encontrado, y que tienen su... No han dado una interpretación del hecho, simplemente nos han dicho, hemos descubierto esto, parece tener 30.000 años de antigüedad, pero tiene unas dimensiones monumentales, porque responden a algo que había dejado un peso, cuyo peso era de unos 400 kilos, aproximadamente, y una altura que se calcula en unos 3 metros. Incluso más. Incluso más. Lo que ocurre que ya, hasta al no existir elementos comparativos, no se puede llegar más lejos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que estamos ante lo que decía Juan Antonio al comienzo de la exposición de esta noticia, ante un auténtico opart. Explicaciones. Indiscutiblemente, en mi opinión, no se puede tratar de ningún caso de un Homo sapiens. Es decir, por mucho que la noticia original lo diera a conocer así, habrá que esperar a nuevas informaciones, a que se pesquise nuevamente en esa cueva, que otros equipos de estudiosos accedan a la información y nos puedan dar otra visión. Y solo es una huella, ¿no hay más? Es lo que ha trascendido, es una huella, pero hay más. Claro. Y al lado de otras, además, que son normales. Es decir, pero que también tienen una datación cronológica distinta. La hipótesis que se puede presentar a tenor de en el lugar en donde se ha encontrado, en donde se ha localizado esta huella y de la historia que conocemos, no es la ubicación más lejana a los puntos que ocuparon en su hábitat hace decenas de miles de años, por ejemplo el Gigantopithecus, ese simio gigantesco que podía llegar a medir 3 metros de altura y pesar efectivamente entre 300 y 400 kilogramos, y del que hemos hablado aquí en alguna ocasión. No es exactamente un ser humano, es un primo lejano de los seres humanos que se extinguió hace decenas de miles de años en aquella zona de Asia. Esa es la explicación que personalmente más me convence, pero los investigadores hablan de que se trata de un Homo sapiens. De momento, en cuarentena, esta investigación, que ha sido presentada además como una demostración de la existencia en tiempos pasados del Bigfoot, el pie grande, evidentemente. Es un pie grande quien dejó esa huella, y la gran duda es averiguar si se trata de una huella coincidente, salvo en sus proporciones, pero sí en su forma y en sus características con un Homo sapiens, o es más próxima a formas simiescas como la del Gigantopithecus, que es una teoría que, aunque no aparece en las informaciones que se han dado a conocer, que es por la que yo personalmente apuesto en este caso. Curioso, porque sabes que hay, sobre todo más en Estados Unidos y en Canadá que en Asia, pero hay un montón de investigadores que consideran la posibilidad de que el Bigfoot de las leyendas fuera en realidad un Gigantopithecus residual. Claro, claro. Esto también sería en cierto modo residual si aceptamos la datación dada, porque la desaparición del Gigantopithecus ha habido recientemente, se ha retrocedido mucho en el tiempo, pero es difícil aceptar que estuviera vivo hace 30.000 años. Pero hay muy pocos fósiles descubiertos y por lo tanto no tenemos todavía el suficiente registro como para saber exactamente cuándo comenzó a ocupar aquellas tierras de Asia y cuándo dejó de estar sobre ellas, ¿no? Bueno, pues se presume una altura de 3 metros, un peso incluso más, un peso de 400 kilos. Bueno, esto me estoy acordando de estas imágenes tremendas que han aparecido en televisión hace poco de este señor mexicano de 1,90 m que ha llegado a alcanzar los 550 kilos. Sí, ciertamente. 550 kilos. Una barbaridad. Tremendo y ojalá auténtica. Que le den una solución pronta, porque vaya problema. Sí. Bueno, pues en todo caso este personaje de hace 30.000 años, un presupuesto en alpargatas, eso desde luego. Bueno, Carlos, ¿qué será de nosotros en el futuro? ¿Nos van a desalojar de todos los puestos de trabajo? ¿Ya los robotitos están aquí? Por cierto, qué sensación, ¿eh? Con el monográfico dedicado a la nanotecnología anoche. Ha gustado mucho. Vaya, me alegro. Hay mucho interés sobre estos asuntos, ¿eh? Pues sí que nos van a ir desalojando. Bueno, lo que van a hacer es que el trato y los contactos en muchos trabajos, curiosamente, sea más humano. Por lo menos es justo lo contrario de lo que la noticia aparentemente parece, pero el objetivo de lo que se busca no es malo. Porque aunque lo que llama más la atención de lo que voy a contar es lo que sería más superficial y más llamativo, la noticia tiene cierto fondo. Una empresa japonesa llamada PeopleStaff, el nombre es en inglés, ha hecho una oferta que se puede acceder desde esta semana. La oferta consiste que por unos 50.000 yenes mensuales, es decir, aproximadamente 350 euros más o menos al cambio actual, que no es mucho dinero, se puede tener un recepcionista en un hotel, en una empresa, en cualquier sitio, que no es humano. Es un robot. Pero no es un robot cualquiera, es decir, no es un robot homínido, es decir, no es un robot que tenga una forma, una antropomorfa como nosotros, o que se parezca a los de las Guerras Galaxias, por ejemplo, el famoso robot C-3PO era, ¿no? El que era un robot de protocolo. Sí. No, esto es totalmente diferente. No. El robot responde a las personas, percibe, mediante sensores, la entrada de seres humanos, es capaz de saludar al visitante, puede mantener conversaciones con él, le puede indicar la información que necesite en función del trabajo que se le asigne, pero no tiene forma humana. Es Hello Kitty Robo. Es como la gatita de los dibujos, como la Hello Kitty, pero en grandísimo. Hello Kitty. No, de verdad hay que ver las fotos en internet porque es enorme. Tiene el tamaño de un ser humano y es una Hello Kitty. Entonces, cuando tú entras en la sala en la que Hello Kitty está, con una voz en japonés como la del dibujo animado, pues bueno, te saluda y responde a cualquier cuestión. Sí. O sea, en realidad, señorita, no tenemos claro, PeopleStaff ha utilizado esto solo como vía de lanzamiento para llamar la atención de lo que de verdad tienen detrás, que es robots capaces de ayudar a ancianos e incluso de mantenerles con problemas y con conversaciones para prevención de la demencia senil, que es un trabajo muy interesante donde los robots sí que tienen un campo de verdad de gran futuro. Bueno, pues Hello Kitty. Sí, Hello Kitty. Kitty ya nos puede atender en los hoteles japoneses. Y nada, estamos acabados, ¿verdad, Jesús? Sinceramente, dímelo. No, no porque acabados. No. Espero. Tener que discutir con una gata de goma, eso sí. Es que ya es el colmo. Es deprimente. Vamos a acabar. Esto está muy mal. Yo estoy convencido que hemos llegado ya por fin a los preámbulos de la catombe. Así que nada, vamos a ver qué pasa. A ver qué nos cuentan nuestros compañeros. Nos ponen al tanto de la actualidad, los servicios informativos de Onda Cero Radio. Y luego seguimos con la tertulia de los 4C. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Nuestra tertulia de las 4C. Vamos a felicitar a Isabel Croisset, que ha hecho una película maravillosa. Por cierto, José Manuel Escribano, pleno, ¿eh? La vida secreta de las palabras, la mejor película. Y bueno, pues yo creo que es una elección muy acertada si vamos a ver esta película, Bruno, ¿verdad? Al cine. Por lo menos defendemos un poco la cosa española. Que, por cierto, daban los datos y Claudia sonreía. Pues dice, bueno, ha aumentado la presencia de espectadores en las salas para ver películas españolas. Hemos subido al 16%. Pero claro, luego ver el listado de películas. Claro. El Reino de los Cielos, Sí, sí, sí. Sáhara, claro, donde hay un pequeño capital español, pues se considera película española, sí, ¿no? Sí, sí. Y claro, Torrente 3, que... Sí. Eso sí, ¿no? Bueno, me... Eso ha sido el porcentaje. Que... Sí, la cosa que... sí, la verdad es que, sí. Además, bueno, aunque ha habido películas muy buenas este año y... Este año tenemos Princesas, tenemos claro. Siete Vírgenes... Pero lo que no ha habido son taquillones puramente españoles. Pero lo que no ha habido son taquillones puramente españoles. Por eso quizá aparecen películas como esta, ¿no? A excepción de Torrente. Pues creo que por encima de los 6 millones, me parece que estaba El penalti más largo del mundo. Sí. Y estaba Princesas. Bueno, pues ahí estamos. Pero sí. Solo, dos o tres títulos solo. Y bueno, habrá que seguir apostando por el cine español. A ver si y, les hacen porque, un poquito más de cine histórico, además, hombre. Además es muy caro, ¿eh? Pero eso hay que hacerlo, claro. Mira a los franceses. Es muy difícil. Yo es una sensación personal. Yo no soy ningún experto en cine, ni muchísimo menos, ¿no? Pero lo habitual al ver una película no europea, lo habitual es salir decepcionado. Para mí es lo habitual, a mí me ocurre, raramente me ha ocurrido en la vida no salir decepcionado de una película no europea. Y, sin embargo, yendo a una película europea o una española, es muy difícil no salir contento de la película que uno ha visto. Bueno, también hay que decir que hay cada película española que te quedas con la boca abierta, pero no precisamente de felicidad, ¿eh? No, claro, pasa que esas, bueno, también lo sabemos, es decir, yo todo mi respeto no voy a ver Torrente 3. No, pues si no es el caso de Torrente 3, que incluso si me apuras es divertida, ¿no? Te vas ahí un ratito y te vades, pero claro, de los 70, 80 títulos que estrenan cada año, que se nos antoja a todos excesivo el asunto, porque claro, 70, 80 títulos, eso es inasumible. Sí. Entonces, caramba, hagamos 30 o 40 muy buenas y yo creo que eso irá mejorando la cosa. Sí, sí, sí. Y que nos hagan películas históricas, Carlos, que aunque sean caras hay que hacerlas. Sí, sí, sí. Que tenemos una historia, yo creo que joder, que merece ser contada, ¿no? Claro. Sí, pero no como en el vaquilla, como la vaquilla española y cosas de eso. No, es complicado. No, se refiere a hacerlo de verdad. Si la historia fuera parte de la trama, es complicado. Sí. Tengo un amigo que ha participado, ha sido el que ha dirigido, de hecho, todas las maniobras de la película de La Triste, del movimiento, de los tercios. Pues eso. Por ahí vamos. Y me contaba que, por ahí vamos. Que es curioso, porque una de las cosas que más le llamaba la atención al final es que realmente de todo el tiempo que han filmado y que han grabado, se va a usar muy poco. Y tuvimos otro día una especie de conversación sobre cómo reutilizar los materiales. Es decir, el problema de las películas históricas no solamente la fotografía, la ambientación, el tiempo, un montón de cuestiones que influyen, sino el doble uso, es decir, el que las cosas no se pierdan. Claro. El que si ha habido un equipo capaz de dirigir, pues eso, el movimiento de, no sé, de una carga de caballería en Rocroi, pues que luego esa misma gente que ha hecho la coreografía, que todo el material, la ropa, el equipamiento... Eso es muy bien. Que lo el que se ha utilizado, que de alguna manera que no se pueda volver a reutilizar, exacto. Claro, claro. Que es lo que ocurre, por ejemplo, cuando hacíamos películas de la Segunda Guerra Mundial, que el Sherman de aquí es el Sherman de allá. La economía de... No, es que hay ya como... Por ejemplo, España, que mantuvo en vuelo durante mucho tiempo los Junkers 52... Sí. Sabía perfectamente que se usaban para películas. O bueno, por ejemplo, Suiza, que fue el último país del mundo que los tuvo en uso, los usaba, de hecho, para alquilarlos permanentemente a películas una y otra vez. Pero no, lo que quiero decir con eso es que ahí ya todo el mundo sabía quién era el que lo ofrecía. Exactamente igual que, por ejemplo, Arena 3 o Perfecto, pues para coches, por ejemplo, de los años 60, 70... Es decir, para reconstruir la época próxima a nosotros, tú quieres hacer el Madrid, o como ha hecho Spielberg, el Múnich o la Europa de los años 70, y perfectamente, además... Los que lo hemos vivido, pues ves que efectivamente que se parece, es decir, que hay que las casas, la moda, la indumentaria, que las cosas se parecen de verdad a como eran. Exacto. Sin embargo, eso es muy difícil todavía llevarlo hacia pasados más allá de 40, 50, 60 años, porque es muy difícil, porque es muy complicado por el coste que supone toda la estructura de ambientación y la calidad digital, por lo menos para mi entender. De las películas, cuando utilizan el digital, pierden mucho. Desde luego, entre una masa de C-Cirve de Mil, que había estado muertos cuando pegaban, a una actual, hay una enorme diferencia. Y me quedo con C-Cirve de Mil. Sí. O sea, desde luego, nadie es capaz de reconstruir Ben-Hur con digital. Pues es que el problema es que... Es mejor hacerlo con... Hay películas... Con la cuadriga matando a los extras. La reconstrucción digital era la película... Es que lo que hacía, murieron dos o tres. En el de Crow, de Russell Crowe, la que hacía de... Gladiator, ¿no? De Gladiator, exacto. En el cine quizá pueda disimular el digital, pero puesto en un DVD es una cosa verdaderamente de dibujos animados. Canta mucho. Tan tremenda, ¿no? Y no llega tampoco... Se puede hacer de manera... fragmentada, si el objeto que tú utilizas es nunca le ves entero, o si le ves, le ves de manera parcial o en medio de alguna circunstancia. Por ejemplo, es magnífica la ambientación de Master and Commander, pero porque Master and Commander es un barco, entonces el protagonista, es decir, es parte de la trama. Entonces, pero estoy con Bruno, es decir, en Gladiator canta muchísimo. Y de todas formas, yo también estoy con el reino de los cielos, Antonio, lo importantísimo que sería con una historia tan rica hasta ayer en nuestro país, pero para la industria cinematográfica, pero a ver quién es el director que tiene valor de hacer cine histórico en este país cuando sabe que la mitad de la población española le va a encorrer a correr. Pero que es que no hace falta, Bruno, porque el problema, verás, te voy a poner un ejemplo. Que va a hacer una película para la mitad de la población española, porque a otra le van a decir que no pueden verlo. Que no es ese el problema, y hay un ejemplo que no es el problema. La mejor película de ambientación histórica que he visto yo en mi vida es Los Duelistas, de Ridley Scott, la primera, la que hizo justo antes de Alien. Muy buena, muy buena. Es una película que se basa exclusivamente, porque el cuento de Conrad es un cuentito, aparte de la maravillosa interpretación, sobre todo del malo de Herbie Keaton, la verdad es que el resto de la película se sostiene solamente en fotografía y ambiente. Es una película genial, y no es una película cuestionable políticamente, ahí te equivocas, es decir, no, ese es el problema. El problema es que nadie lo cuestionaría. El problema es que el guión sea bueno y que el ambiente es bien, o sea, simplemente es una película y, pero si en eso estoy de acuerdo, pero existe un problema pero por desgracia en este país existe un problema de bipolaridad tan tremendo que se llevaría y de hecho se ha llevado al cine español y se está llevando al cine español y parte. Y estoy seguro que hay mucha causa de eso. Parte de las cifras tristes de presencia de espectadores españoles en el cine, parte de eso lo tiene una campaña publicitaria que han hecho ciertos medios de comunicación contra el cine español. Tampoco lo creo. Estoy absolutamente convencido de eso, ¿no? Bueno, ¿te imaginas, Carlos, hablas de Lezo defendiendo Cartagena de Indias? ¿Eh? Una ruina para la economía. Claro. Es que escogió el ejemplo precisamente que es muy complicado. Claro. Se puede hacer de manera limitada. Si lo que han intentado los franceses ahora con esta película que no he visto, que por cierto no pone nadie muy bien, que es en Canadá, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, no sé. Se desarrolla en los últimos años de la colonia francesa canadiense, para ambientar una trama entretenida. Por ejemplo, la versión última que se hizo del último Mohicano, que es la sexta, séptima, octava, novena, pues a mí me encantó, es magnífica. A mí me encantó, era magnífica la última, porque cogieron una magnífica historia, aceleraron. La película está muy acelerada, está un poco corriendo. Pero el último Mohicano es un buen tocho. Sí. Es decir, la verdad, la agilizaron para darle un contenido narrativo moderno la ambientaron. Era el último, ya va a quedarle su sitio. Y la ambientaron a la perfección. Pues ya A mí el último Mohicano. Ese es el ejemplo que se puede hacer. Sí, me parece una película perfecta. Eso es lo que llamo hacer buen cine histórico. Si no se trata de que hagas una película de historia, sino que ambientes la misión, que ambientes una historia interesante y la ambientes bien. Punto. Y eso se puede hacer. Es fácil, ¿verdad? Pues hecho el apuntito cinematográfico, obligado era por los premios Goya, con el de Isabel Curaset. Vamos a seguir con la historia un poquito de Jesús, porque tú que eres muy ateniense, que a ti también te tiraba lo de, ¿te gustaba lo de Egipto? Sí, eso sí, pero Atenas... Sí, soy más ateniense que espartano. Sí. Era ya como, para ti, como el domingo. Ir a Atenas era como un día festivo. Al foro. En lugar de ir al mercadillo, al foro, ahí con mi túnica, ¿no? La blanca, como tiene que ser, además, inmaculada. Sí. Qué bien, qué ratos aquellos. Oye, pero qué guerras, ¿eh? En el Ágora. Qué guerras tremendas entre espartanos y atenienses, los tiranos. Sí, claro, bueno, las ciudades-estados, lo que se llamaba en aquella época, y además la época de oro, ¿no?, la de Pericles. Sí. Y claro, ya que estamos hablando de la época de oro, ¿qué pasó? ¿Por qué la época de oro se vino abajo? Se extinguió, y además casi de una forma súbita, y estamos hablando del siglo V antes de Cristo. Que es el siglo en el que sucedieron todas las cosas, por lo visto. Porque... Sí, qué siglo, fue un siglo glorioso, sí, es verdad. Sí, claro. Sí, es verdad, es uno de los mejores siglos. Pues mírame, empezamos en las Termópilas y ya lo que vino después. Sí, incluso a nivel general, a nivel internacional, varias religiones surgen también en el siglo V antes de Cristo. Buda, ¿no? Claro. O sea que sí, es un siglo muy fascinante. De hecho, no sé si era Fernando Sánchez Dragó, cuando le preguntaron, ¿no?, si usted tuviera la opción de elegir un siglo para volver a reencarnarse, ¿qué siglo hubiera elegido? Le comentó que esto es el siglo V. El siglo V, por muchísimas razones, en este caso ahora estamos ubicados en Grecia, pero en otras partes del mundo, era un siglo de esplendor, donde surgieron muchísimas iniciativas, tanto intelectuales como religiosas, y un siglo así como ha habido otros de retroceso intelectual. Yo creo que el siglo V, a pesar de todas las guerras y todas las batallas que hubo, sí que fue un siglo glorioso, ¿no? Y Atenas es uno de los exponentes, Atenas y otras ciudades-estados que había en Grecia. Pero claro, desaparece esa edad de oro, esa edad casi de lo más fructífera que hubo en Atenas, la época de Pericles, que se llama, ¿no?, donde los arquitectos, los escultores, los pintores florecieron, además, y los filósofos también. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió para que hubiera ese declive que no se puede justificar por las batallas que mantenían en aquella época? Y bueno, se empezó a especular muchísimas cosas, y hubo realmente una epidemia devastadora, que realmente pues diezmó, y estamos hablando que diezmó un tercio de la población ateniense. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues ahora es lo que se ha encontrado, la prueba también de algo que se intuía, pero que se confirma. Y es que esa edad dorada de Atenas llega a su fin debido, en parte, evidentemente no en su totalidad, pero en parte, a una epidemia de fiebre tifoidea. Y esta es la opinión o la conclusión a la que han llegado unos investigadores de la Universidad de Atenas. ¿El tifus? El tifus, efectivamente. Tras estudiar muestras de ADN en dientes encontrados en una fosa masiva en un cementerio antiguo. Además, un cementerio antiguo que se creó precisamente para enterrar a todos los que morían, a cientos, a miles de personas. Es el cementerio de Carameicos. Entonces, bueno, pues a través de esa investigación del ADN que se ha hecho, pues se ha empezado, bueno, se lavaron los dientes, se extrajeron la pulpa, se sometió a sofisticados análisis de ADN, y según estos investigadores, las secuencias de ADN coinciden con las de la bacteria Salmonella tipi, que es la causa de la fiebre tifoidea. Entonces, bueno, pues no es que sea un 100%, pero sí hay muchas posibilidades que esa población, que fue diezmada, ya digo, hasta un tercio, que ocurrió entre los años 430 al 426 a.C., un tercio de la población civil y de las fuerzas armadas de Atenas, muriera a causa de esta epidemia, que pensaban que era una enfermedad desconocida y que parece que ahora sería el tifus, ellos Pericles, uno de los que parece que murió en aquella epidemia. Y uno de los que lo contó casi también estuvo a punto de palmarlas, que era el historiador Tucídides. Tucídides lo cuenta, él es el que habla de esa extraña enfermedad, que claro, no pudo denominar, y que se había afectado por esta plaga, bueno, pero él se recuperó y él lo pudo contar, pero dice que casi también va a la tumba también Tucídides junto con su admirado Pericles. Pericles, bueno, pues el tifus causante, al parecer, de la decadencia ateniense. ¿Qué cosas se pasaban en la antigüedad? Sí, no, se había hablado de que si será la peste bubónica, la viruela, la antra... Si hemos llegado donde hemos llegado, casi de milagro, ¿eh? Si hemos llegado de milagro, sí, porque fíjate que somos herederos de la cultura greco-romana, ¿no? Más de la romana que de la griega, porque, bueno, de alguna forma pues asimiló todas las costumbres y toda la cultura. Yo creo que Roma no hubiera sido Roma si no hubiera estado Grecia ahí, ¿no? Uh-huh. Y después nosotros somos unos herederos directos de Roma, en concreto pues del derecho romano y de cantidad de cosas que se hizo en la Grecia. Pues fíjate si no hubiera ocurrido a lo mejor este tifus, ¿no?, que llevó no solo al ejército que le dejó el arrastre, sino a toda la intelectualidad, pues a lo mejor seríamos otra cosa. Muchas veces son razones. El ejército espartano murió en batalla y el ateniense por el tifus. Pues por el tifus, al final es lo que queda. De una forma menos gloriosa de lo que ellos hubieran deseado, pero bueno, pero también se les llevó a la tumba. Bueno, que son las situaciones históricas que contamos aquí en la tertulia de las 4C, pero también hablamos de ciencia con a veces con tristeza, porque esta noticia, Bruno, pues otra más, otro fraude científico más. Sí, varios que se han unido en estos últimos días. La verdad es que la situación es complicada. El año 2005 nos dejó al respecto muchas noticias, pero así, de bote pronto, recuerdo dos. Una de ellas, esa información que a mediados del 2005 dio a conocer el British Medical Journal, en donde se efectuó una encuesta entre equipos científicos que habían llevado a cabo trabajos cuyas conclusiones habían sido publicadas en revistas científicas, adquiriendo con ello carta de credibilidad total y absoluta, porque este tipo de revistas se fundamentan en el método de la revisión por pares, es decir, especialmente las médicas, es decir, que cuando un equipo de una universidad, por ejemplo, hace un descubrimiento respecto a un fármaco o un descubrimiento respecto al funcionamiento de determinada enfermedad en su crecimiento o en su desarrollo, ese trabajo científico se remite a una publicación del ramo y esta publicación la somete a un doble estudio de revisión por parte de dos equipos de expertos distintos e independientes que certifican si es inválido el procedimiento utilizado y si según ese procedimiento es correcta la conclusión a la que han llegado los estudiosos. Después de esa revisión por pares se publica y digamos que en cierto modo al aparecer en una publicación de estas características la investigación adquiere carta de credibilidad científica, pasaría a formar parte del corpus ya de ciencia oficial ese descubrimiento. Pues bien, según publicó el British Medical, uno de cada tres trabajos, así lo confesaban de forma anónima sus autores, tenían o contenían datos que habían sido parcial o totalmente manipulados con el objetivo de beneficiar los intereses de los pagadores, de quienes habían facilitado los presupuestos de esas investigaciones, en muchas ocasiones industrias relacionadas con el mundo de lo médico o presupuestos oficiales destinados a diversos asuntos. En un campo tan sensible como es este, una noticia, pues es claro, es un palo, claro, un palo claro, terrible. Tremendo, es un palo absolutamente tremendo. Sí. Y en esta ocasión es nuevamente las dos informaciones que traemos, una de estas del año pasado era la relativa a este dato que hablaba del 33% de informes científicos manipulados y que habían logrado superar esa criba de esa revisión por pares. El año lo despedimos con esa noticia internacional del fraude de la clonación terapéutica del coreano, del doctor Hwang Woo-suk, esa clonación de embriones humanos que resultó ser falsa, y otra serie de descubrimientos médicos que había hecho y que podrían tener mucha importancia para el desarrollo de posteriores terapias en función, sobre todo en relación a enfermedades como el cáncer. Pues bien, ahora tenemos dos nuevas noticias al respecto, muy graves y muy preocupantes. Una de ellas nos remite a la revista The Lancet, que es una de las principales dentro del mundo, a nivel mundial, dentro del mundo médico, y tiene un protagonista que es un médico noruego llamado John Sundbo. Este hombre es un investigador del Hospital Radiológico de Oslo, que en octubre del 2005 publicó un estudio según el cual determinados antiinflamatorios como ibuprofeno, naproxeno o el paracetamol podían reducir el riesgo de cáncer bucal en fumadores. Él ofrecía como sustento a esa investigación datos de 454 pacientes a los que le había suministrado una dosis en diaria de algunos de estos antiinflamatorios, y los resultados en su evolución eran verdaderamente buenos. Él daba a conocer esta información y daba a conocer esta noticia. The Lancet, la revista científica británica, la sometió a ese estudio, a esa doble revisión, y decidió que los datos eran acertados. ¿Qué ocurrió en este caso? Que un trabajador de ese hospital, una trabajadora de ese hospital, leyó el documento de The Lancet y le llamó la atención algún dato. Y cuando fueron a revisar los datos, es decir, de forma casual se ha descubierto este fraude, se averiguó que esos 454 pacientes, en algunos casos, con fecha de nacimiento y con fecha de muerte, algunos de ellos los había matado el, entre comillas, por supuesto, el propio doctor Sundbo, no existían, eran falsos. Se había inventado los datos sobre esos 454 pacientes. Pero es que resulta que este investigador ya había publicado otros dos trabajos revolucionarios en el año 2001 y en el año 2004. El primero de ellos en el New England Journal of Medicine y el segundo en el Journal of Clinical Oncology. Es decir, ambos publicaciones y ambos datos relacionados con la investigación sobre el cáncer. Se descubrió que en el primero de esos trabajos, en donde ofrecía una nueva forma muy eficaz de diagnosticar las fases preliminares de cáncer bucal, también se había inventado datos de pacientes, y el segundo de los estudios hablaba de que la extracción de unas cuantas células de la boca no tendría ningún efecto sobre la mortalidad de los pacientes. También se descubrió en total 908 pacientes cuyo historial clínico se inventó porque esos pacientes ni siquiera existían. El estudio de revisión no logró superar logró superar los estudios de revisión. The Lancet lo que ha dicho es que cuando un científico quiere inventarse algo, tiene muchas posibilidades de triunfar. Pero es que además hay otro trabajo muy interesante que ha dado a conocer la revista The Journal of Cell Biology, que ha estudiado todas aquellas noticias relacionadas con el mundo de las células, y ha estudiado aquellos reportajes científicos. Esto no tiene nada que ver, este tipo de publicaciones, aunque lo decimos siempre, pero es importante, no tiene nada que ver con otras publicaciones científicas que podemos tener en mente, como por ejemplo Muy Interesante u otras similares. Esas son revistas de divulgación, ahí no hay un proceso de revisión de la información, porque digamos que lo que se publica, sea lo que sea, no pasa, no son hallazgos científicos y no pasan a formar parte de las creencias de los científicos. Pues bien, lo que se ve descubierto en este nuevo estudio publicado en el Journal of Cell Biology es que en reportajes científicos, en donde se presentan fotografías de células, en donde hay determinadas características que son importantes para futuros tratamientos, el 25% de las imágenes publicadas son fraudulentas. Y se ha descubierto gracias a un programa que ha diseñado un investigador que detecta manipulaciones de fotografías por un conocidísimo programa informático, el Photoshop. La forma de descubrir esas manipulaciones fotográficas en imágenes de células, ha descubierto que el 25% de ellas, una de cada cuatro, están manipuladas. Desde luego que no corren buenos tiempos para la investigación científica y en concreto para la investigación médica. ¿Qué hay detrás de todos estos fraudes? En muchas ocasiones la presión de quienes pagan esos estudios para que los resultados sean positivos. A sus fármacos, a sus intereses, a su posterior comercialización. Bueno, pues según recogió nuestro querido Germán Argumosa en la famosa parafonía, aquella que decía, cuidado Germán, aquí también se miente, ¿verdad? Pues, sí. Pues también parece que a veces la presión exige que presentes un trabajo muy lustroso, ¿no? Sí, hay un dato que todavía lo hace este asunto más macabro. El pasado 2 de noviembre, una senadora norteamericana, ha salido la información en muy pocos sitios publicados, Emilia Di Santo, de 49 años de edad, fue brutalmente agredida. Cuando el FBI comenzó a investigar el caso, empezó a hilar cabos. Y la conclusión provisional del FBI es que esa agresión tenía mucho que ver con unas investigaciones que estaba llevando a cabo en el Comité de Finanzas del Senado norteamericano. ¿Qué investigación estaba llevando a cabo? Precisamente sobre los financiadores de investigaciones médicas. Bueno, pues qué cosa tan triste, ¿verdad? Es aquello de que la realidad no te estropee una magnífica investigación. Sí. Carlos, danos una buena noticia tú. Háblanos del infopensamiento. Pues esto es una investigación canadiense de la Universidad de Carleton que estaban buscando desde hace tiempo un nuevo sistema de seguridad para ordenadores. Es decir, algo que permita que las claves que nosotros metemos en un ordenador, cuando conectamos el correo electrónico, cuando lo encendemos, cuando queramos, no sean accesibles a nadie. Y entonces la pregunta era, ¿cuál sería el grado máximo de accesibilidad? Entonces la respuesta que tuvieron los investigadores de Carleton, que es la universidad canadiense que ha llevado a cabo el experimento, era una que, aunque cualquiera de nosotros hubiera la clave de alguien, no pudiera utilizarla. ¿Cómo? Pues para que hacer algo así, el usuario tiene que ser capaz de conectarse con la máquina de una forma que su frecuencia, por decirlo de una manera, no sea posible de vulnerar por nadie, aunque ese alguien sepa nuestra contraseña. ¿Cómo? Es por nuestro pensamiento. Porque el pensamiento es siempre diferente en todas las personas, de manera tal que lo que están intentando buscar es una interfaz que permita comunicar nuestro cerebro con la máquina. De manera que basta que nosotros pensemos la contraseña para que el ordenador la reconozca como nuestra, claro, como propia, como la del propietario de su ordenador. La verdad es que es un trabajo asombroso, que se quiere desarrollar ya de una manera muchísimo más seria, porque es cierto que hay personas que tienen mucha más capacidad para la comunicación sensorial con máquinas que otras. Parece ser que es un don que no todo el mundo tiene en la misma forma desarrollado, pero que todo el mundo puede desarrollar. Bueno, pues lo que quieren pasar ahora es que un ordenador lea tu pensamiento. Exacto, es decir, que conecte nuestro pensamiento con la máquina y cuando nosotros pensemos la clave del ordenador, el ordenador reconozca esa clave pensada como nuestra y no de Jesús, por ejemplo, que está a mi izquierda y a lo mejor la conoce también. Bueno, es la confirmación de un viejo adagio medieval y alquímico, que es que la energía sigue el pensamiento. Exacto, y sobre todo algo más interesante, que es como un DNI. Claro. Que nunca los pensamientos son exactamente iguales, que son propios de cada persona. La verdad es que a mí me ha dejado pasmado el asunto. Sí, que puedes comunicarte mentalmente con tu ordenador. Más que la comunicación mental con los ordenadores, que hace tiempo se trabaja en ello, la capacidad encima de que cada comunicación sea diferente, aunque utilicen, por ejemplo, en ese caso, las mismas cifras o los mismos elementos de clave. Sí, lo podríamos titular el extraño caso de telepatía, ¿no? Sí, o sea, telepatía entre personas y máquinas. En ello están. Bueno, pues en ello están. Vamos a nuestras consultas a Zona Cero. ¿Qué tal, Martín Espósito? Muy bien, muy bien. Pues algún día tú también nos comunicarás las preguntas de los oyentes mediante pensamiento, ¿eh? Estoy en ello. Bueno, vamos a ver. La primera de ellas, de Luis, 16 años. Tiene varios de vuestros libros, menciona Enigma. ¿Qué hace con 16 años escuchando el programa, hombre? Lo escuchará por internet, a lo mejor. A lo mejor. Sí, los sábados dice que lo escucha, pero que el domingo domingo. El domingo que no, ya no puede. Por internet. Bueno, pues un abrazo tremendo, Luis. Ahí están los jóvenes. Sí, porque eso quiere decir que el domingo está descansando para ir a la escuela, al instituto mañana, y el sábado, sí, como un buen chico. Bueno, sale por la noche. ¿Ves? Cuando empezaba mi trayectoria aquí en Onda Cero, pues Luis estaba naciendo. Bueno, de momento tiene ya varios libros vuestros. Enigma, Mis favoritos, Gladiadores, menciona entre otros. Muy bien. Y le encantó, bueno, pues el monográfico de ayer hablando de la nanotecnología. Él nos comenta que ha hecho un trabajo. Como gustan los jóvenes, la nanotecnología. Sí. Mucho. Y dice que, bueno, puede cambiar, dice, no solo una ciencia, sino que cambiaría la concepción del mundo. La pregunta es, ¿sería un mundo perfecto o peor que el actual? ¿Qué pregunta? No, desde luego perfecto no sería, vamos, eso ya estamos hablando un poco dentro del nivel especulativo personal. Yo creo que daríamos las herramientas a ciertos gobiernos tiránicos para controlarlos de una forma mucho más exhaustiva que nos están controlando ahora. O sea, que yo entiendo que esa aplicación de la nanociencia pues directamente relacionada con lo que es el control, con ese gran hermano que se comentó en el monográfico, donde puedan visar y controlar todos nuestros actos, y lo pueden hacer perfectamente en el momento que se implanten, por ejemplo, los microchips, que es algo que es una vieja idea, pues desde luego sí que se mejorará para ciertas cosas, porque se podrá determinar incluso una enfermedad antes de que se desarrolle, antes de que se manifieste, pero también estaríamos controlados en todo momento y en toda hora. Yo entiendo que mientras el ser humano sea un ser imperfecto, todo este tipo de tecnología nos puede perjudicar más que ayudar. En el momento, como decía Jorge Luis Borges, desde el momento que el hombre sea perfecto, ni siquiera necesitaremos los gobiernos, es decir, porque el propio hombre se podrá autogobernar por sí mismo. Mientras necesitemos a personas que nos controlen, que nos dirigen, que nos gobiernan, es decir, mientras haya elecciones, mientras necesitemos, por desgracia, políticos, la nanotecnología aplicada a estas personas, a estos gobiernos, yo creo que nos pueden perjudicar más. Sí, yo creo que como en tantas cosas relacionadas con la tecnología, lo que es el dato científico, la investigación científica en sí es neutra. Claro. Es decir, lo que cambia son las aplicaciones. ¿Es mala la energía nuclear? Pues no, es neutra. El uso de esa energía nuclear, sabemos lo bueno que ha dado, pero también sabemos lo nefasto que ha generado. Y con la nanotecnología ocurrirá exactamente lo mismo. Se está hablando de la aplicación nanotecnológica para el desarrollo de futuras armas, pero también se está hablando del desarrollo de la nanotecnología, por ejemplo, para la implantación de interfaces que puedan facilitar el movimiento de órganos inexistentes a personas y para otras muchas cosas. Es la aplicación. Uno de los grandes problemas que yo veo en la nanotecnología es que por sus costes, por menos actuales, eso puede generar una mayor división entre el primero y el tercer mundo. El tercer mundo no se va a beneficiar de sus buenas aplicaciones y el primero sí se va a beneficiar. Pero que eso lo hablábamos ayer, puede ser incluso generar una fractura social. Claro, eso es el mundial. Pero sí, el problema no es de la tecnología, es del ser humano. Es el resultado de lo que produce. Claro, no, estamos hablando de la aplicación del ser humano, no de la técnica en sí. Por eso he dicho que mientras esté en manos de las personas que normalmente su desarrollo tecnológico no va parejo a su desarrollo moral, pues las consecuencias, y la historia ahí nos lo dice, suelen ser bastante nefastas. Claro, porque la energía nuclear, cuando hablamos de energía nuclear, de bomba atómica, ¿de qué nos acordamos? ¿Qué es lo primero que viene a nuestra mente? Eso. Ha generado muchas cosas buenas también, ¿no? Pero el recuerdo y la huella imborrable es la del año 45, ¿no? Finaliza Luis el correo electrónico citando a Drexler, la nanotecnología, el surgimiento de las máquinas de creación y una petición. Le gustaría que dedicáis algún día el programa a la robótica. Creo, dice Luis, como Isaac Asimov dijo, es la ciencia del futuro. Muy bien, pues lo tendremos muy en cuenta. Vamos con el correo de la siguiente oyente. Dice, necesito ayuda. Algunas noches antes de dormir siento que puedo observarme desde el techo tumbada en la cama. Me asusto mucho, pero no puedo hacer nada. Lo único que me saca de esa situación es hacer un movimiento brusco. He oído que puede ser un viaje astral o una alteración mental. Tengo miedo de que me pase algo y la pregunta es, ¿qué puedo hacer para que deje de pasarme? Y si me pasa, ¿qué tengo que hacer para salir de la situación? ¿Es peligroso? Caramba. Pero luego no se va a caer. Tiene una experiencia hasta corpórea. La verdad es que es curiosísimo. Sí. Claro. Pero que no es nada malo. Eso también que lo tenga. Nada, ¿no? Que le genere miedo. Se entiende perfectamente. Pero el peligro en absoluto malo de estos llamados viajes astrales es intentar provocarlos. Intentar provocar en tu cuerpo un viaje astral. Ahí sí que puedes correr cierto riesgo. Pero cuando son experiencias así espontáneas, yo creo que no. No, ni siquiera, ya digo, ni siquiera es un viaje astral. Es lo que se llama un desplazamiento astral. Sí. Tú mismo te estás viendo desde el techo de la habitación. En absoluto es peligroso, ¿no? Para que justo cuando en el momento que tú tienes la sensación de miedo, de pánico, incluso de miedo de altura, pues vuelves otra vez a, en sí y se acabó la historia, ¿no? Hay personas que quieren llegar más lejos y quieren controlar esas sensaciones, como los sueños lúcidos. Es decir, tú estás soñando, pero hay un momento en que tú eres consciente de que estás soñando y puedes controlar esa realidad. Sí. Bueno, pues la gente que tiene esta habilidad del desplazamiento astral de una forma inconsciente, lo puede hacer consciente, por supuesto, pues eso con todas las precauciones posibles, pero que en principio no hay ningún riesgo para la salud en absoluto, salvo la ansiedad y el pánico que le pueda generar eso. Cuentan que los miembros se pasean por ahí esperando a que alguien les haga señales luminosas. Los miembros. Una vez encontrada la víctima, tienen que acabar con él para seguir las normas de la secta. Pregunta Josh en su correo electrónico, ¿leyenda urbana o realidad? ¿Qué sabéis? ¿A qué hay de cierto acerca de la secta de la sangre? La secta de la sangre. Tremendo esto. Pues yo creo que suena más a leyenda urbana. Yo creo que sí. A mí me... Vamos, si lo quiere asociar a los juegos de rol, yo creo que no. A lo mejor se refiere a una leyenda urbana que no tiene que ver con la sangre, sino con lo de la luz que ha dicho. Que es una leyenda urbana que además... Sé cómo ha venido a España, porque no es el primer país en el mundo donde aparece. Sí, es una leyenda que dice que si te cruzas con un coche que va con las luces apagadas y le das las largas, es una especie de rito de iniciación para el que va en el coche, que las enciende, te persigue hasta que se choca contigo. Es una leyenda urbana que España ha importado de California, de los grupos de las maras salvadoreñas, y la verdad es que lo que no sé es cómo ha llegado ni cuándo, pero está muy difundida. A lo mejor se refiere a eso, por lo de los destellos de la luz que he comentado. Alfonso Iglesias nos escribe desde Arriancho, a Coruña, y dice que navegando por internet ha encontrado una página de escépticos donde atacan al mundo del misterio y sus investigadores. Y la pregunta para las cuatro Cs es, ¿qué idea, qué tenéis, cuál es vuestra opinión acerca del escepticismo en nuestro país? Que es muy amplio, muy variado. Claro, primero que las páginas escépticas que se arremeten, pues supongo que es, no sé a cuál se está refiriendo. Nosotros también somos escépticos con algunos temas. Claro, pero es decir... que esas personas, quienes forman el llamado escepticismo organizado en España, tienen de escépticos lo que yo de torero. Es decir, absolutamente nada. Son absolutamente crédulos. Creen firmemente en que todos los que hablamos de esto somos unos estafadores, unos engañabobos. O sea, son profesionales del insulto que se dedican, pues eso, a pasar su tiempo en internet y a distribuir todo tipo de informaciones al respecto. El escepticismo en España no está representado por estas agrupaciones. El escepticismo es aquel que duda, es por definición, ¿no? Y esta gente no duda absolutamente de nada, no investiga absolutamente nada, ¿no? Entonces, esa es mi opinión, que no tiene nada que ver con el escepticismo y sí con una creencia científica, no, una creencia absolutamente pseudocientífica, ¿no? Que es el negarlo absolutamente todo. Sí, yo lo que tengo que decir sobre este asunto es que sí que me gustaría que moderasen el lenguaje o que moderasen los insultos, la forma de expresión. Yo creo que el debate en este país es muy sano y discutir sobre los asuntos, si se creen o no se creen, o si estamos en una historia o no estamos, pero desde luego sí que manejan una herramienta muy agresiva, ¿verdad? Sí, utilizan un lenguaje absolutamente tremendo. Sí. El insulto, es decir, de cada dos palabras que utilizan, 78 son insultos, ¿no? Sí, y no utilizan más porque no tienen suficiente espacio. Sí. Internet les ha facilitado la terapia para no mostrar su agresividad de otra forma, muy posiblemente, ¿no? Entonces, en ese sentido yo me siento muy muy halagado, ¿no? De servir de canalización de la violencia de determinadas personas, ¿no? Sí, son... Pero la verdad es que es una violencia y una agresividad tan brutal, es decir, bueno, pues si algún oyente se sorprende, que ponga mi nombre, por ejemplo, en el buscador de Google y sabrá a lo que me refiero perfectamente, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que si moderamos un poco el discurso, nos podemos hasta entender. Así que bueno, vamos a enviarles desde aquí un saludo a los escépticos. No, además, la pena, un poco también por mi comentario, es que algo tan positivo como es el escepticismo, y creo que todos los que estamos aquí hacemos gala de ese sano escepticismo, qué pena que lo conviertan en una herramienta para lanzar contra personas y perder las formas, y lo que es peor, perder el respeto. Es decir, yo creo que el escepticismo tiene que ser sano y siempre tiene que ser con una mínima base del respeto, y decir si hay algo que criticar, que atacar. Si de todo se puede hablar, ¿verdad? Claro, exactamente, de todo. Y de hecho, pues creo que nosotros... No, pero yo ahí... perdonar que disienta, yo siento igual un... Sí, estoy hablando en general. Hay tantas personas que utilizan el escepticismo. Pero lo que es el escepticismo organizado que hay en España es imposible el diálogo. Es absolutamente imposible. Es decir, a mí personalmente me daría mucho temor tener delante a menos de dos metros a una de estas personas. No, pero si esa gente se califica a sí misma. Es decir, porque si ya no son escépticos. Es decir, son lo mismo de fanáticos que aquello que intentan criticar. Es decir, el fanatismo tiene los dos extremos, es decir, el que se lo cree todo como el que no se cree nada. Son dos tipos de fanatismo. Ese escepticismo que cae en uno de los extremos, que es el criticar todo aquello que no les convence o que ellos no están de acuerdo, pues son igual de fanáticos. Lo que pasa es que eso nunca lo van a entender. Claro, ¿por qué? Porque, como decía Aristóteles, en el medio está la virtud. Es decir, hay que ser sanamente escéptico. En el momento que tú pierdes las formas, pierdes el respeto, pero en cualquier situación de la vida, incluso para criticar o para reñir con una persona, entonces eso ya no es ni escepticismo ni es nada, sencillamente es lo que dice Bruno, grupo organizado que de forma sistemática, y da igual la persona que sea, y meten en el mismo saco, yo que sé, por poner dos ejemplos, a Aramis Fuster y a Javier Sierra, claro, meten en el mismo saco. Es que ese es el discurso, yo estoy harto del discurso. Es decir, un día salió Rappel diciendo en televisión que los ovnis venían de Venus. Al día siguiente uno de estos señores dice, según los ufólogos los ovnis vienen de Venus. ¿Pero qué tendrá que ver lo que diga yo con lo que diga el señor Rappel? Es decir, ¿por qué? O sea, utilizan la expresión del señor Rappel para atribuírmela a mí. Ayer o anteayer, no sé dónde leía, porque todos los días te llegan cosas de estas, leía algo sobre alguien que volvía a hablar del fraude de la llegada del hombre a la luna, una nueva teoría de no sé quién. Aquí cuántas veces hemos hablado de la no existencia de ese fraude, pues sino... Lo hemos dejado hasta escrito en el libro, Enigma, pues, ¿no? Exacto, pues el comentario que leía uno de estos escépticos, ahora saldrá Bruno Cardeñosa publicando otro libro sobre el fraude de la llegada del hombre a la luna. Sí, que llevan por hecho. Es decir, yo jamás he publicado un libro sobre ese tema, pero es que jamás he defendido que el hombre no llegara a la luna. Y como yo, cualquiera de los que estamos aquí, pues insisten en eso, es decir, se mueven sobre tópicos, sobre creencias, ¿verdad? Exacto, ¿no? Y luego además, pues muchos han sido precisamente, han formado parte del mundo del misterio en origen. Es como lo de los exfumadores, ¿no? Que luego son los más agresivos por los fumadores. Sí. Algunos de estos escépticos sí que han formado parte de ese mundo, pero quizá luego no hubo un momento en el que no pudieron publicar sus libros al respecto, que no adquirieron la notoriedad de los que fueron sus mentores o las personas que con las que se inspiraron en estos trabajos. Sí, ¿sabéis una cosa que quería comentar? Ese rechazo. Yo quería comentar sobre una cosa que me pareció el otro día tremendo, y es que en una página escéptica estaban machacando a un... Bueno, se puede decir el nombre, no pasa nada. Estaban machacando a Iker Jiménez. Iker Jiménez, que lo sí. Lo estaban triturando de mala manera. Lo han tomado con él y desde ¿sabéis aquí qué es lo que me llamó la atención? Sí. Que lo que defendía la persona, el supuesto escéptico, defensor de la ciencia y de los maravillosos principios que él defendía, no era la eliminación del programa. ¿Sabéis lo que quería? Claro. El programa él. Claro. Era para llorar, de verdad, digo, ojo, pobre hombre. Es que no se me ocurrió otra cosa a pensarlo. Para que no suprimieran el programa de Iker, sino que... Otro él. Él, o sea, quería participar. Querían un espacio para poder tener ellos también una opinión contraria. O sea, es patético, de verdad. Bueno, pues nada, vamos a ver si en esta era de Acuario, ¿no? Estamos... ya hemos empezado por fin la era de Acuario. Llegamos... No empieza nunca, ¿eh? Llegamos a un buen entendimiento. A ver. Iván Delgado, desde Málaga, dirige directamente su consulta hacia Jesús Callejo. Tremendo esto. Porque hace ya unas semanas, dice, nos anunció su obra sobre la historia de la brujería y ha comprobado, Iván, que mirando la base de datos del Ministerio de Educación, sí. No está sí, en 2006 sí. Aparece El alma de las flores, leyendas, mitos y misterios. Ah, bueno, sí, editado por Corona Borealis. ¿Podría comentarnos nuestro entrañable Jesús algo al respecto? Bueno, solo se hizo un avance, todavía no estaba publicado, y yo creo que eso lo dijimos claramente, sí. Lo comentó también Juan Antonio. Sí. No, bueno, este año va a ser, creo que, prolífico en obras, y uno de ellos es, bueno, lo del alma de las flores, ya que ha salido a relucir, es un viejo libro mío, que era la historia mágica de las flores. Lo que pasa es que, bueno, pues... Claro, se reedita con... Reeditado en Corona Borealis, con más datos, con más ilustraciones, en fin, que ha sufrido, entre comillas... Entonces, pues, esto se llama edición corregida y aumentada. Claro, y, bueno, pues pensé que era mejor darle también otro título, porque son casi dos libros diferentes, a pesar de que la temática es la misma. Y respecto al de la brujería, pues es un libro que, si todo va bien, y creo que así me lo comentó el editor, porque sale en Ediciones Nautilus, pues saldrá entre mediados y finales de febrero. O sea que solo hicimos la pequeña reseña de que es uno de esos libros que saldrá en breve y que, bueno, pues tiene como protagonistas a las brujas, sus pros, sus contras, sus fantasías, sus realidades y todos los mitos que se han dicho, incluso para desmitificar. Hay alguna labor de escéptico donde creo poner sobre las sillas pues ciertos puntos contradictorios, polémicos, incluso falsos, que se han dicho en torno a la brujería. Así que es un libro que esperemos que dentro de más o menos un mes esté en la calle. Jesús y yo, que hemos estado juntos en muchísimas presentaciones de libros, creo que es la primera vez que se va a presentar conjuntamente un libro de cada uno. Bueno, porque tú sacas el de la Guerra de la Independencia. Es que otra novedad. Me acabo de acordar que es que se presenta con el de Jesús, claro. Que además yo he tenido el privilegio de poder leer anticipadamente y me ha encantado. O sea, Carlos, está cumbre, ¿eh? Está que se sale. Está ahora mismo en Bailén, Carlos. No sé yo qué decirte. De Bailén. Estás ahí apresando franceses y mandándolos a Cabrera. Abdul pide que le recomendéis dos libros. Uno sobre masonería y otro sobre una novela de terror poco convencional. ¿Una novela de terror poco convencional? Pues yo diría Blancanieves. Hay una mucho peor, Hänsel y Gretel, aunque es un cuento. Eso sí que da miedo. Los cuentos... ¿Cómo acaba? Sí, sí, los cuentos que se escribieron en el siglo... Pinocho. 17, 18, eran terribles, ¿eh? Sí, eran terribles. De hecho, lo que hicieron los hermanos Grimm fue recoger muchos cuentos de la tradición oral que acababan fatal, reconducirlos, edulcorarlos para que fueran políticamente correctos. Pero bueno, antropofagia, asesinatos en serie... Es verdad, sí, son verdaderos... hay verdaderas crueldades, infanticidios. Bueno, fíjate, lo de Hansel y Gretel, ahí matando a los niños, dejándolos en el bosque, y bueno, a ver, muy buenas, ¿no? Porque pueden alimentar todas el las cuento bocas. De Pulgarcito, que yo tengo oportunidad de leer mucho, últimamente, es una constante de los padres abandonando a los hijos en el bosque. Claro, continuamente. Continuamente. Sí. Entonces, bueno, es verdad que hay muchísimos elementos dentro de los llamados cuentos infantiles que hacen horrorizar. Y solo cuento una anécdota que me parece también bastante significativa. No tiene que ver con los cuentos infantiles, pero sí con las nanas infantiles. ¿Cuál es la nana que más se canta para hacer que tu niño duerma? Pues niño, duérmete ya que viene el coco y te comerá. Claro, bueno, pero más que el niño no tiene entendedera suficiente para saber lo que le estás transmitiendo. Sí. Pero fíjate lo que se está cantando en una nana. Pues en los cuentos ocurre lo mismo. Pórtate bien que viene el hombre del saco. Claro, el hombre del saco. Chas Perrol, que era menos convencional, que era, bueno, es un académico además de la época y que no quiso firmar nunca los cuentos con su nombre, pues no tenía ningún tipo de empacho en colocar los finales que había que colocar a aquellos cuentos, y por eso muchos acaban fatal. Sí. Estamos hablando de una época que era finales del siglo XVII, y por eso se encargan luego los hermanos Grimm de recoger la mayoría de los cuentos que había retomado Charles Perrault y darles un final distinto. En el caso de Caperucita, yo creo que es muy significativo. Sí. Pero es cierto, hay mucha salvajada, mucha bestialidad y mucha crueldad en muchos cuentos infantiles, al igual que también mucho esoterismo y mucho simbolismo en los cuentos infantiles, que yo creo que podríamos dedicar algún tiempo monográfico. Y en cuanto a masonería, pues hombre, yo creo que títulos recomendables son los escritos por los propios masones, ¿no? Que cuentan su intrínculo y su... Hay uno que se llama Nosotros los masones, que está bastante bien. José Antonio de Madrid pide otra recomendación sobre libros, en concreto sobre cátaros. El País de la Cruz Amarilla. Los Hijos del Grial. Esa novela. Bueno, pues esa novela está muy bien, ¿eh? Muy bien. Continuamos con el de Simón, a quien le gustaría que comentases algún día qué significado tiene la Biblia, de qué manera se interpreta y a qué conclusiones científicas se ha llegado. Ahí sí que nos metemos en un... Que se ha habido... Y una respuesta amplia que quizá nos llevaría hasta 2800 judíos, cristianos, que han estado durante años, durante siglos analizando... Voy a tener que volver a repetir lo de la lectura breve de... No, que se lo tome como me lo tomé yo en su día, leer la Biblia desde el punto de vista histórico. Y ahí puede sacar muy buena... Pero es que esto se lleva debatiendo 2000 años. Sí. Pero aquello que se dice, ¿no? Que la Biblia es un buen libro de historia, claro, ¿no? Y no es lo mismo leer los salmos de la Biblia, que tienen una intencionalidad totalmente distinta y un mensaje totalmente distinto, a los hechos de los apóstoles, por poner un ejemplo, ¿no? Sí. Que cada libro de la Biblia es una cosa... Bueno, tiene su relación, pero es una cosa distinta y la interpretación siempre es distinta. Y si lee el Pentateuco, los primeros 5 libros, que no se asuste, que no se lleva las manos a la cabeza, porque el Yahvé que te escribe ahí es exactamente ese Yahvé. Claro, claro. No es el Dios de amor que luego aparece. No es un Dios terrible, vengativo, ¿verdad? Terrible y además selectivo. Elige a un pueblo, en este caso el hebreo, y en detrimento de todos los demás. Es decir, todos los demás son machacados con la ayuda de Yahvé y del Arca de la Alianza para que llegue a su lugar respectivo al que quería, ¿no? Bueno, pues todo eso es una obra de Yahvé. Es decir, esa falta de amor que se ve ahí, leído de una forma desapasionada, estamos hablando, claro. Es tremendo. Hay mucha gente que ha leído la Biblia, por eso estuvo la Biblia prohibida durante muchísimo tiempo. Estaba prohibido para que nadie se sorprendiera, se extrañara de lo que ahí aparecía. Porque lo que ahí se cuenta qué es lo real, qué es lo auténtico. Además, por suerte, en España contamos con traducciones ya directamente del hebreo. La de Cantera Iglesias, publicada por Labat, es una de las que yo recomiendo. Bueno, pues ahí, con pelos y señales, eso es lo que hay. Y después, como dice Bruno, hay otro tipo de libros encantadores. Hay el libro de Job, por ejemplo, yo recomendaría, porque el libro de Job me parece uno de los mejores libros, no solo de la Biblia, sino de la literatura de antigua, ¿no? Cómo se puede llegar a, no solo a describir una situación tan bien escrita como se cuenta en el libro de Job, sino cómo Yahvé hace sus pactos y sus, bueno, pues su camaradería con Satán, que Satán, descrito así, era el adversario, y cómo la figura de Satán no tiene nada que ver con la figura de Lucifer, y cómo el diablo no tiene nada que ver con la figura del demonio. Bueno, pues todo eso en una buena traducción se va contando, así que nadie se extrañe cuando vaya leyendo la Biblia, porque desde ese punto de vista yo creo que es apasionante. El correo que nos llega desde Guadalajara de Ignacio y el de Madrid de María José coinciden en su consulta, y es preguntaros acerca de Rambon Yom, el nuevo Buda. ¿Sabéis algo más? ¿Sigue sin comer o quizás sea todo un fraude? Esta dieta, este muchacho, está ahí subido al árbol, ¿no? Que yo sepa, sigue la misma actitud. Sigue colgado del árbol. No tengo más noticias. No hay más noticias. Pero, están analizando y pero bueno, ya hay suficiente... ya es suficiente objetivo mediático como para que si hubiera alguna novedad la sabríamos y la contaremos, porque ya no es un personaje aislado, estuvo en todos los medios de comunicación, os hablo de él, sí. y hay un seguimiento sobre su figura. Supongo que estarán temerosos ahora ante la llegada de los vientos de marzo, no va a ser que se lo lleven. Sí. A ver. Bueno, pues por internet nos comenta David que ha encontrado varias páginas hablando de Eugenio Siragusa y sus contactos con entidades extraterrestres. Os pregunta si habéis escuchado hablar de él, si lo conocéis. Y apenas. ¿Qué pensáis sobre lo que dice? Bruno se está mordiendo los labios. Bueno, pues aquí tenemos uno de esos ejemplos, ¿verdad? Es un clásico. Claro, es un... De evolución, casi, va a decir ya, de las especies. Es como hablar de Sixto Paz, bueno, dentro del mundo del contactismo, pues Siragusa es una referencia obligada, ¿no? Para bien o para mal, con sus pros y sus contras y su fraternidad cósmica, ¿no? Que es lo que fundó en su momento y cómo acabó, ¿no? El hombre acabó en la cárcel, entre otras cosas, pues por abusos sexuales. Eso es. Digamos que era un personaje excesivo. Sí, era un personaje con muchos flecos, se podría decir. Que hizo una labor importantísima en el mundo del contactismo en los años 70, pues está claro, ¿no? Y ahí quedan sus libros, sus obras, sus contactos con Adoniesis, entre ellos, y otros seres que decía que procedían de distintos lugares, ¿no? Y ahí está, con sus luces y sus sombras, pero desde luego es un clásico, y Siragusa, pues bueno, pues ahí está, para, ya digo, para bien y para mal, dentro de esa historia del contactismo. Y como todos los contactados de renombre, pues acabó mal sus días, es decir, que suponiendo de que sus contactos fueran auténticos, esas entidades no tuvieron ninguna piedad para que luego su nombre fuera desprestigiado y su trayectoria personal y profesional pues quedara también bastante enfangada con todos los escándalos que se le atribuyeron. José Luis, que se le atribuyeron, pero ojo, que de los que después salió completamente indemne. Sí. Judicialmente hablando, vamos. Pero de alguna forma ya... Pero eso empañó indiscutiblemente toda su figura, ¿no? Y posteriormente su hijo espiritual, digamos, el principal de sus discípulos, que fue Giorgio Bongiovanni, fue este personaje que a finales de los 80 y durante todos los 90 fue paseando por todo el mundo unos estigmas en la mano y en la frente, que ahora pues ya no presenta, y todo lo que generó a su alrededor ha desaparecido. Sí es cierto que muchas personas de bien siguieron los grupos de fraternidad cósmica y algunos vivieron experiencias que por lo menos para su fuero interno fueron positivas, ¿no? Pero hay que ver cada uno de esas de esos entre comillas discípulos su historia personal, ¿no? Y el boletín aquel que editaba, que era un encanto, ¿no? El de Non Siamo Soli. Non Siamo Soli, sí, y la verdad es que sí que es cierto que ha analizado, igual que lo que antes decíamos de la Biblia, que tiene cosas tremendas, pues la verdad es que esos mensajes, que esos seres de luz, que teóricamente, según Siragusa, eran los mismos que había dictado la Biblia, le daban una serie de mensajes que, analizados con frialdad, eran verdaderamente terribles, terribles, en donde el ser humano quedaba absolutamente a la altura del betún, y nuestro futuro era verdaderamente trágico, ¿no? Sí. José Luis de Valladolid, quería saber vuestra opinión acerca de la obra de Douglas Adams, guía del autoestopista galáctico. Hasta luego y gracias por el pescado. Pues yo no he leído ninguna obra. No he tenido la fortuna de leer ningún título. De... No. Hasta luego y gracias por el pescado, supongo que es rotundo, pero... no tenéis vosotros también... No he leído nada. Venga, uno rápido, Martín. Rapidito, porque nos comenta Daniel que vio la película de la profecía, que cree estar bien documentada, quería saber más sobre el tema, porque va a tener una niña dentro de poco, y no vaya a ser que me salga, dice, con 3 6s en la cabeza, por cierto, dice que está buscando nombre para su hija, así que podéis recomendarle alguno que no sea Leonor, por favor. Yo la recomiendo duro. Irene. A mí me encanta ese nombre. ¿Irene te gusta? Sí. Bueno, pues venga, le recomendamos Irene. Bueno, los sirenes tenían, en el ejército espartano, tenían una misión estupenda. Eran ya los jovencitos de 20 años, ¿verdad? Sí. Y, bueno, pues bueno. Estamos muy griegos, ¿verdad? Estamos muy griegos, pues nada. Irene, te recomendamos en la tertulia de las 4C. Muy bien, pues muchas gracias, Bruno Cardeñosa. Un abrazo tremendo para ti. Muchas gracias a vosotros. Escuchamos con el expediente número 95, ¿eh? Nada menos. 95 expedientes del misterio. Uh-huh. Y bueno, vamos a preparar otra serie. No vamos a desvelar nada, pero ya la tenemos en mente, ¿eh? Gracias, Jesús Callejo. Gracias, Carlos Canales. No, nada.